con nosotros nuestro culto amigo, el señor Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Curi? Humberto, el buen Darío, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les está yendo este fin de semana? Pues bien, bien, muy bien, creo que a todos. Efectivamente, y está con nosotros nuestro comiquero de cabecera, el joven Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humbert, Darío, Dark Knight? Un saludo a nuestro auditorio. Pues aquí ya listos en esta nochecita de sábado para hablar un poquito de todo. Creo que en esta ocasión hay de todo en nuestros spoilers. Sí, de hecho va a estar bastante variado. Es una ensalada bastante variada el día de hoy, porque pues hay muchas cosas por ahí, ¿verdad? Y también está con nosotros nuestro amigo el Profe Tavo. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? Buenas noches a todos. Pues aquí una vez más invitado, les agradezco. Y pues como siempre le invito al público, destápense algo que les guste, una cervecita, un vinito, una buena bebida, y pues disfruten, ¿no? Hay que pasarla bien, de eso se trata esa nochecita. Así es, eso tiene toda la razón el Profe Tavo. Nos unimos a su comentario. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Porque bueno, la verdad es que se han estado estrenando muchas cosas, no necesariamente. El día de ayer, ya que acabamos el programa, vi un comentario que decía que que íbamos a hablar de qué íbamos a hablar en spoilers si no había películas de superhéroes. Pues es que no tiene que ser de superhéroes, digo, ficción, terror, cualquier serie que les guste, pues podemos hablar aquí también en spoilers, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? No, sí, claro que sí. Yo creo que los comentarios de Rodo han impactado tanto al auditorio que piensan que pues solamente Marvel, pero no, la verdad es que no. Aunque ahorita ya Marvel es, como diría Darius, por favor apóyeme, ¿qué sería? Una porquería. Una reverenda porquería. ¿Viste la ventriloquía? Pero está bien. Tiempo, No más. Oye, pues sí te vamos a contratar, Darius, para que hagas al ventríloco de Batman. Ya hemos roto esa leyenda urbana. No, todavía sigue viva, ya viste. No, si la neta sí se rifa más que el Titino, Que Neto y Titino, sí, eso sí. Ajá, no, sí, la neta sí. Es para rating. Es para el rating, para subir el rating, ándale, pues. Oye, pues fíjate que sí, efectivamente se han estrenado algunas películas y series. Vamos a platicar un poquito acerca de ellas. Y pues vamos a empezar con la mejor película de la temporada para Humberto. Él ha dicho, se ha cansado de despotricar que es la mejor película que ha visto en muchos años. Esta película que salió de Pinocho, ¿no? Ah, cállate, los... No, la neta voy a esperar a que salga la de diciembre. No vamos a adelantar nada. La de diciembre. Sí, viene otra de Pinocho para diciembre. Coincido, en esto sí coincido siempre con Darius, que Disney ya hace porquerías y esta vez no nos decepcionó. De plano no te gustó, pero así nada, nada. Es que es lo mismo, con menos cosas, más aguada, sin reflexiones, sin anécdotas. O sea, es un niño que nace, hace lo que se le hincha el huevo, no tiene consecuencias de nada, no pasa nada, todo le sale bien en la vida. O sea, no, es un... No, ni un nini. Es un niño fifí. Es un niño fifí, claro. Oye, sí está bastante gacha, ¿no? Fíjate que a mí lo que más me decepcionó, yo creo que uno de los personajes que a mí me gustaba en cuestión de la historia de Pinocho era Pepe Grillo, fíjate. Para mí creo que era un personaje que mantenía a Pinocho en una balance. Y si se fijan en toda la historia de Pinocho, Pepe Grillo es el que viene salvando como que las situaciones. Pero la verdad es que aquí si no me pareció la rana de la Warner Brothers, la rana cantante, porque pues la verdad como que nada más te hace reír una o dos veces. Sí, no, no, aquí el Pepe Grillo y la carabina de Ambrosio son lo mismo, ¿eh? Creo que se rifa mucho más la carabina de Ambrosio. Sí, la verdad es que sí, no me latió el Pepe Grillo de este Pinocho. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? ¿Viste esa película o no la has visto? No, oh, sí, sí la vi. Ya cuando la estrenaron, al siguiente día la vi por curiosidad. Finalmente a mí la versión de 1940 me gustó mucho. Ajá. Pero bueno, ¿para qué repetir lo que nuestro buen Darío dice? Es una verdadera porquería. Ahorita el que ya sé que va a salir al quite porque es aquí el representante nacional de los derechos de autores de Rodo, que creo que ahí por ahí Disney entró en unas implicaciones de derechos de autor, ¿no, Rodo? Sí, estábamos platicando ayer fuera de cámara esta curiosa escena de Pinocho, ya entrando ahí en el terreno de spoilers. Así es. Donde recordarán que él va a la escuela, que en ambas versiones nunca entendí cómo Geppetto era tan confiado de dejar ir a un niño que no conoce nada de la vida. Así de, sí, vete a la escuela, hijo, ahí tú ve y no te va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, él va muy contento caminando y se encuentra estos personajes, ¿no? Del zorro y el gato, que son precisamente unos estafadores, unos embaucadores, que lo que quieren es llevar a Pinocho con Stromboli, que sabemos que es el titiritero que presenta sus espectáculos, ¿no? Pero hay una parte ahí muy curiosa donde el gato trae unos mazos y cuando Pinocho logra ya, por azares del destino, noquearlos con el mazo, se ve el escudo de nuestro querido Chapulín Colorado grabado en uno de esos mazos. No manches. Ahí está el corazoncito con la CH. Y yo lo comentaba, creo que Humbert dijo, a ver, vamos a ver si sí es cierto. Y yo, sorpresa, se dieron cuenta que sí era cierto. Es cierto, muy sutil, la verdad, muy sutil, pero sí, sí está ahí. Sí, de hecho, sí se ve en la escena claramente el logotipo del Chapulín Colorado. Creo que, pues no sé, ¿tú cómo lo estás tomando esa parte, Rodo? ¿Tú cómo tomas esa parte? No sé, la verdad, si sea, como dicen, casualidad, uh-huh, o si sea un guiño de Robert Zemeckis. Recordemos que Robert Zemeckis es el director de la película, tanto así que hace un guiño a la otra película que él dirigió hace mucho de Disney, ¿se acuerdan? La de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Uh-huh. Y hay una parte donde están los relojes y hay un reloj donde están Roger Rabbit y Jessica Rabbit dándose un beso. Ajá, sí. Entonces ahí obviamente él hace un guiño a su propio trabajo. Pero no sé si aquí haya querido hacer un guiño a Roberto Gómez Bolaños o si haya sido casualidad, etcétera. Pero sí es muy claro, ¿eh? De hecho, en un principio, como yo les decía, pensé que el corazón estaba invertido con la CH, pero no, ya en la foto se ve que sí es el escudo tal cual. Uh-huh. Entonces, pues está curioso, o salvo que para infarto de Darius, Disney haya comprado los derechos de Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Y vayamos a tener un chapulín de porquería, ¿no? Entonces, no sé. No, deja eso. No, deja la porquería, no. Que lo vayan a hacer en Marvel, que salga ahí atrás de alguien, no manches. Ay, cómo se ve el rollo. O sea, el Chapulín Colorado es uno de los máximos superhéroes mexicanos, 100%. Uh-huh. No puede contaminar esa. Pues a lo mejor veríamos un tiro Mjolnir contra Chipote Chillón. Mira, fíjate que no lo dudes, ¿eh? O sea, el Chapulín le da pulque. Mira, no lo dudes, ¿eh? Yo ahora sí que haciendo referencia a lo que siempre ha dicho Darius y lo que ha estado haciendo Disney. Si Disney de repente se le ocurriera comprar los derechos del Chapulín, no lo dudes que aparecería en Vengadores, ¿eh? De verdad, yo no dudaría que hicieran eso. Te lo juro. Y lo curioso que tendría, digo, ahorita de cotorreo lo decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, bien podrían palmar con Thor por lo del Chipote Chillón. Sí. Podrían palmar con Ant-Man por lo de las pastillas de Chiquitolina. Lo que pasa es que si te fijas, Yo en algún momento lo comenté, creo que inclusive lo platiqué contigo, Rodo. No sé si realmente haya sido completamente la imaginación de Roberto Gómez Bolaños, pero realmente el Chapulín Colorado tiene muchos, no sé si llamarle guiños o muchas igualdades hacia varios personajes de los cómics. Dices el Mjolnir como es el Thor, inclusive yo recuerdo varios capítulos del Chapulín Colorado donde él llamaba al Chipote Chillón y aparecía volando el Chipote Chillón y se le ponía en su mano las pastillas de Chicotolina, como sería Ant-Man o Átomo de DC. Un tiro con Quicksilver con la chicharra paralizadora. Paralizadora, exactamente. Inclusive el escudo, o sea, el corazón con la Che, pues para mí es claramente un diamante de Superman. ¿No? O sea, no sé si realmente se le haya ocurrido a él, o a lo mejor sí es como alguna simbología que él ya traía de esos superhéroes, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad, ahí sigue. Así es. Oye, pero no nos han dicho Dark Knight y el Profe Tavo su opinión acerca de Pinocho. Bueno, realmente a mí mi opinión es que ya les he dicho, o sea, finalmente si quieren ver Pinocho, vean la caricatura de animación de 1940, que fue cuando se estrenó. Es mucho mejor, mil veces mejor la animación que esta porquería digital. No voy a decir que la animación digital es mala, porque finalmente se ve que van mejorando, pero bueno, ese Pinocho que en lugar de madera parece de plástico, o sea, mal. El Tom Hanks, como ya bien lo decían, con una, no sé, dice Gepetto, creí que iba a ser un mejor papel, sinceramente, siendo Tom Hanks, y también, como bien dice Rodo, dirigida por Robert Zemeckis, pero definitivamente a mí me decepcionó bastante el cambio de personajes. El hada más bien parece hado madrino en lugar de hada. Sí, no es como que espanta a los niños en vez de darles ilusión. No es Me nada en parece el barrio contra, ahí negro. ¿sí? No, o sea, no es nada en contra de las personas de color, ya lo hemos mencionado, o sea, finalmente si hay oportunidades para ellos está bien, pero el cambio de personajes es exactamente lo que no me gusta, o sea. Y luego, no, en fin, todo mal en Y Disney, es que, por ejemplo, ahí Dark Knight, yo, como tú dices, no estamos en contra del color del personaje, ¿no? O sea, podría haber sido una hada de color, pero pues ponle su cabello, ponle etcétera, o sea, no la pongas pelona o algo así, la es lo que da fisonomía, miedo, la, ¿no? Ajá, sí, exactamente. la forma de moverse hasta habla como gánster, casi, casi. No le falta estar tatuada, no lo dudo. Entonces, Sí, pues puede ser. bueno. ¿Y tú, mi querido profetabo, cómo la viste? No, realmente, pues ya lo han dicho y quedó, creo que más que claro, que es una decepción total. Obviamente, es que esa parte que maneja Disney, que ha estado haciendo de adaptaciones, de hacer las películas de caricatura, quererlas hacer en real, no le ha funcionado en la mayoría. Yo me hubiera quedado pensando que a lo mejor para hacer esa tontería que iban a hacer y gastar, porque es lo que me impresiona cómo gastan a lo bruto, ¿por qué no hicieron, por ejemplo, lo de Cruella, ¿no? En lugar de ser los dálmatas en carne y hueso, Sí. mira, mejor hay que empezar a hacer, porque ha habido varios de este tipo que hacen el personaje, ¿no? Lo de esta maléfica, etcétera. Ajá. Yo creo que hubieran hecho algo así mejor, no sé, la historia de Pegrillo solo por fuera, lo que tú fuera quisieras, y hacían ya sus porquerías de adaptación, pero no echan a perder lo que ya habían hecho con una caricatura, que Sí, claro. realmente muchas adaptaciones que están muy forzadas, ya mencionaron varias, 30.000 cucús que sacan todas las Batmans, ya decían hecha, pues, o sea, muchas cosas que están relacionadas con muchas películas y todo eso que forza, ¿no? Toda la fuerza de meterle cosas que no funcionan, pues obviamente echa a perder la original. Y no, o sea, totalmente decepcionante, hasta en bueno, la animación, como dicen, esa parte sí está súper, súper mal, o sea, es, digo, ahorita haciendo un poco así de conexión. Ves a una She-Hulk, o sea, parece que estás viendo a Shrek, ¿no? Esa parte que no pueden hacer, o sea, teniendo el dinero, teniendo la tecnología, lo que son ellos, Pixar, etcétera, Disney, de veras que entreguen estos resultados en esta época, en estos tiempos, y después de lo que hicieron, nuevamente, ¿no? Del universo Marvel, etcétera, después de que tienen eso, o sea, realmente no han podido, o sea, bueno, para mí sí les quedó muy grande ese tipo de relaciones de hacer adaptaciones, cosas de cómics, de caricaturas a las cosas reales. Yo creo que nada más es el querer intentar sacar dinero, los chavitos que nunca conocieron a Pinocho que se enamoren y lo vean así, en que lo vean como que más de caricatura, mejor así en animación más real. Yo creo que lo hicieron más por eso que poder agarrar y decir a una nostalgia, decir, a ver, no quiero ver una película así. Yo dudo que lo hayan hecho así, pero totalmente decepcionante. Fíjate que ellos tienen ahorita que lo menciona Davo, tienen un conflicto muy grande en Disney ahorita, que los que están haciendo las animaciones, los diseñadores digitales, ya andan por ahí filtrando cosas, diciendo que pues que no le echen tanto la culpa a ellos, ¿no? Con los de She-Hulk, precisamente, que es tanta su apuración de Disney de sacar las cosas en caliente, que están fallando en hacerlas. Dices, pues ahí se va, ¿no? Como caiga o como sea. Y no es la idea, no es de que los diseñadores hagan las cosas mal, sino que es, los presionan con tantos tiempos, con los tiempos que sean rápidos, y aparte ya se están quejando, son un poco mal pagados. Bueno, no creo que sean tan mal pagados, pero para lo que hacen, yo creo que son, ya quejarse de que estén mal pagados ahí en Disney o en Pixar. Bueno, Pixar no creo, pero en Disney yo creo que ya habla de que hay conflictos. Sí, pues en algún momento Rodo lo había comentado también, ¿no? Que el problema es que quieren sacar películas y películas y películas de rápido, que de repente pues ya se les empiezan a ir cosas, ¿no? Sí, exacto. Y por ejemplo, o sea, Pinocho, como bien decíamos, una de las cosas que creo que Humber lo mencionó al principio, mostraba muy bien, es que te hacía ver la consecuencia de una mala acción. Claro. O sea, Pinocho, cómo iba generando eso, que le iba creciendo la nariz por las mentiras que iba diciendo. Y aquí nada más de repente le crece la nariz, pide perdón, se le regresa la nariz otra vez, y fue el único momento en toda la película en que le creció la nariz. Y fue para liberar la película parte. Original, exactamente, ¿no? O sea, la película original iba teniendo un aprendizaje de por qué hacía eso. Exacto. No, aquí es, aquí miente y hasta te va a convenir porque así te liberas. No manches, ¿de qué hace? Ah, está chido, ¿eh? Exacto, o lo de las orejas y la cola de burro. Yo me acuerdo, y ya ver ahí, corríjanme si me equivoco, pero yo me acuerdo que inclusive cuando salen de la ballena, todavía trae las orejas y la cola de burro. Sí, así es. Sí, así es. Sí. La quitas al final. Así se escapa de la ciudad esta, de los que se portan mal. Ajá. Así se escapa. Porque recuerden cuando estaba con su amigo, no me acuerdo cómo se llama el amigo, está jugando billar y él está tomando cerveza en la caricatura, que eso no se, para nada se ve y fumando. Está fumando y tomando cerveza el Pinocho. Y en la sombra que se está viendo, se le está viendo cómo le están creciendo las orejas y la cola. Y de repente cómo se transforma de su cara hacia un burro. Sí. Y es cuando él suelta todo y decide escaparse. Así es. Esa escena es genial, la animación de las caricaturas, pero aquí nada que ver, bueno. Sí. Y aparte no te o sea, tú veías esa escena y no te traumabas, o sea, por eso digo que Disney hace porquerías. O sea, ahora todo por cuidar que la inclusión y que las... Sí, que no, hay que cuidar lo que se presenta porque lo pueden tomar a mal. Caramba, ustedes los humanos crecieron, todos ustedes crecieron con viendo estas películas de caricatura y todo, y aunque sea en la sombra, como bien lo dices, Dark Knight, sí, aunque sea en la sombra, ver cómo se transforma el niño en un burro por sus malas acciones y por ser un desobligado y demás, o sea, es impactante. Sí, y no. La otra, como bien lo dices, sí. O sea, la película de 1940, Pinocho se va ganando su deseo de ser un niño de verdad, mientras más buenas acciones haga, e iba aprendiendo conforme yo iba aprendiendo las lecciones, de acuerdo a sus malas decisiones, y como, pues aprendí que esto no debe hacerse, entonces tengo que hacer cosas buenas. Y para eso tenía a su conciencia, a Pepe Grillo. A Pepe Grillo. Sí, no, fíjate que... Que acá en esta película, pues el Pepe Grillo no es su conciencia, o sea, prácticamente la conciencia ya la tiene. Sí, es su cuate. Es su cuate. ¿De qué te sirve tener a tu conciencia aquí, que tu vocecita que te dice cómo hacer las cosas bien? Sí. ¿De qué sirve? Sí, es su amigo, aquí en esta película es su amigo. Sí, pero es que te digo que aquí el Pepe Grillo es un cero a la izquierda, o sea, ese ni razón de ser tenía en esta película. Sí, no, encerrado en un vaso de agua ahí. Sí, efectivamente. Media hora. La película en el vaso de cristal. Todo el tiempo ahí, sí. Ajá. Y nunca se ahogó de asfixia. Efectivamente, no, y fíjate que eso era algo que yo iba a mencionar, lo que dice Rodo, porque si yo, por ejemplo, les digo, a ver, contéstenme esta pregunta bien. Si yo les digo Pinocho, ¿en qué piensan? Sí, en él con Pepe Grillo. Sí, exactamente, ¿no? ¿Y aquí qué? En lugar de ser la conciencia, su cuate. O sea, no sirve para nada esto, ¿no, Grillo? No, no sirve para nada. Chale, qué tranza. No, y además también eso de la nariz. O sea, yo creo que va junto con pegado. O sea, dices Pinocho y lo primero que piensas es en la nariz que le crece por las mentiras. Ajá, bueno, además, era la esencia. Es la esencia de Pinocho. El Pinocho que sale en Shrek está mejor tratado que eso. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Uh-huh. Muy bien, mi querido Humbert, ¿cuánto le pones a Pinocho? Cero, ahí sí ya. Cero completo. Cero. Sí. Va, Darius. Uno. Por la simple razón de que la animación digital está, o sea, está bien. No estoy diciendo que está bien hecha, digo, está bien. Y claro, claro. Es lo único que puedo aceptar. Está como pasable, digamos. Ajá. Perfecto. Aceptable, así es. Mi querido Dark Knight. Igual que el buen Darío, también le doy uno y exactamente por lo mismo. ¿Y el profe Tavo? ¿Qué dice el profe Tavo? Pues, primero recomendación para los mayores de edad, mejor vean Pinocho Pulgadas, se van a revertir más que esta. Es el depraverso. Es el depraverso. Es la versión para aquellos que gustan, pero le doy uno por igual coincido con la parte de la animación, de que hay dos, tres musicales, creo que es el de la marioneta, que o sea, sí se ve muy padre, o sea, la animación con el baile ese del cuando está con el carrito que está ya bailando como marioneta. Órale, y que respetaron la canción tal como es. Ah, okay, sí, que sí la armaron, digamos. Sí. Muy bien. ¿Y mi querido Rodo, qué onda? Bueno, pues ya sabemos de dónde sale la frase de miénteme, Pinocho, miénteme, ¿no? De la película que dice Tavo. Y bueno, yo igual le pondría uno porque sí, efectivamente, la animación está bien, aunque hay momentos donde se ve falso cuando Tom Hanks agarra a Pinocho o al gato. Sí. Se ve falsa. Sin embargo, algo que sí me gustó es el diseño del personaje. Ajá. O sea, no en el sentido de que se ve de plástico, como dice Dark Knight. Digamos pero que la caracterización. Ajá, la sí caracterización. Se ve igualita al Pinocho de la caricatura. Ajá. Es el mismo. Eso sí está bien. Chale, pero creo que nunca habíamos tenido una película ni una serie de un 1, ¿verdad? Con calificación 1. Sigan aplaudiendo las porquerías de Disney. Y a eso vamos a llegar. Qué tranza. Muy bien, no, pues sí, la verdad es que yo también creo que es una película muy deficiente. Déjenme decirles que como que medio ya no quería terminar de verla, ¿eh? O sea, así como que lleva la mitad y dije, no, pues ¿cómo crees? Ya nada más para ver cómo se veía en comparación de la anterior. La terminé de ver, pero no me dieron ya muchas ganas de seguirla viendo, ¿eh? No, y el final súper ambiguo. Ajá. Uh-huh. En la película original, el hada madrina llegaba, le cumplía precisamente que se había ganado el ser un niño de verdad, y tú veías toda esa evolución del personaje de Pinocho. Sí, claro. Entonces, como decían, el Pepe Grillo ya no necesitaba hacer su conciencia, ya él había adquirido una, y por eso era un niño de verdad. Sí, claro. Y aquí te lo dejan como que en teoría ya se convierte, y lo ves como que medio se convierte en un niño ahí medio, medio mutante, porque las proporciones están medio raras. Pero hasta ahí, o sea, no hay una, como diríamos, una moraleja, no hay un aprendizaje de haber visto Pinocho en esta nueva versión. Sí, está como raro. Pero primero se hace Transformer para salir de la ballena, se convierte en lancha acá, turbina motor, 320 caballos de fuerza. Ah, exacto, sí, que tú dices, ¿por qué no se fue así al principio? Eso, ¿qué? ¿Por qué no se fue así al principio a buscar a Geppetto? Hubiera agarrado una balsa a la Jack de Titanic. Y vamos, a meter el turbo. Ah, no, resulta que al final saca su poder. Recuerda que solo los poderes sirven una vez en Disney. Entonces, sí, ¿verdad? Como Darth Vader lo mostraron, entonces aquí Pinocho solo tiene ese poder para salvarse a la ballena. ¿Qué jaladas? No, sí, es una payasada. ¿Para qué te digo, no? Muy bien. Pues entonces continuamos con la siguiente, si no se nos va el tiempo, y es una película que Rodo recomendó para que habláramos el día de hoy de ella, y se llama El Samaritano. ¿Qué onda, Rodo? A ver, platícanos, ¿por qué a fuerza querías que habláramos de esa película? A ver, cuéntanos. Es que esa película de El Samaritano, yo la vi que habías hecho una película de Stallone, tenía rato que no veía una película de Stallone. Y dije, pues bueno, vamos a verla, está en Amazon por si la quieren revisar. Y la empecé a ver y curiosamente es una película que utiliza la esencia de los cómics. Sí, claro. Desafortunadamente, si uno la ve en la versión en digamos, en latina, por así decirlo, no me refiero doblada, sino en la plataforma latina, sí, claro. Te spoilean gachamente la película con el nombre, ¿no? Sí, porque claro, se llama Némesis en español, no Samaritan. Entonces, eso te echa a perder toda la película. Ahora sí que ahí te dieron el spoiler antes que nosotros. Sí. Porque la película trata de eso, ¿no? De dos hermanos que son, que tienen poderes. Obviamente uno se dedica al bien, por eso el nombre del samaritano, para hacer alusión a esa persona que siempre ayuda a los demás. Y Némesis, que precisamente sería su opuesto. Entonces tienes a los dos hermanos y al principio te cuentan que hubo una lucha ya como final entre ellos, donde resulta que los dos mueren, pero conforme va avanzando la película te das cuenta que uno está vivo. Ajá. Te dan a entender, la película te da a entender que Samaritan es el que está vivo, que era el bueno, por así decirlo. Sin embargo, con el enorme error de ponerle Némesis a la película, sí, tú ya sabes que el que está vivo es el otro. El otro, exactamente. Ajá, el malo, que es el que se reformó y que es lo que al final te tendría que dar ese giro de tuerca que funciona bien si tú no sabes ese spoiler. Sí. Entonces, creo que la película está... ¿Quién iba a pensar que Darth Vader era el papá de Luke? Exacto, esa si hubiera habido llamado Luke, hijo de Darth Vader. Sí, exactamente. O sea, entonces, creo que la película funciona, digo, tiene sus detallitos, creo que nuestro termómetro de Arkham sería una buena película con cosas malas. Pero creo que funciona bien. Stallone, pues, obviamente por su edad hace un personaje ya viejo, ya que precisamente más bien en base a la experiencia y a la astucia que le ha generado todo su transcurrir como personaje de Samaritan, o en este caso de Némesis, ya te es como él gana. Ok, tiene una fuerza, tiene una resistencia, etcétera, pero ya no es como era el joven de antes, ¿no? Claro. Entonces, creo que la película está bien, la relación que hace con el chico este que conoce, que es el que está terco en demostrar que él es Samaritan, creo que está bien. El villano, si bien no tiene mucho peso, sí llega a dar una cierta importancia en el argumento. Y, por ejemplo, hay una frase que me gustó mucho, donde él le dice... El niñito lo vienen persiguiendo unos y él como que se quiere ir a echar el tiro con los chavillos y le dice el Stallone, ¿por qué te vas a pelear con un desconocido? Y le dice el niño, no, pues para demostrar que no soy un cobarde, etcétera. Y le dice, ¿te has puesto a pensar que lo único que harías es ir a arriesgar tu vida con un completo desconocido que no sabe el valor que tiene tu vida? Y creo que eso es una frase muy buena para la juventud, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces no te puedes poner en riesgo de, por nada más decir yo soy el más gallito, te puedes pelear en la calle sin saber las consecuencias que puedes tener de pelearte con alguien que ni siquiera le importa quién eres, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que está muy bien manejada esa parte. Desafortunadamente, uno de los fallos que le ve a la película, no sé los demás allá ahorita opinarán, es cuando hacen como el flashback a cuando es los dos hermanos jóvenes, se ve muy chafísima el CGI de Stallone. Pues mira, chafísima yo no joven, sería una palabra que ocuparía, porque sí se ve bastante del nabo, ¿eh? Sí, sí se ve mal. O sea, la verdad. Pero fíjate que coincido en varias cosas que dices. Creo que es buena la película. Yo le agregaría lo que Rodo dice, porque siempre defiende todo lo que no tiene que ver con DC, lo defiende a capa y espada. Pero algo que yo le agregaría es que también ya es una historia muy refrita. O sea, los hermanos que tienen poderes y se hacen enemigos, si no es el papá, es el hermano, si no la hermana, si no el hijo. O sea, como que ya es una historia muy repetitiva. Que coincido contigo que si le hubieran dejado el nombre original, no hubiera habido ese spoiler antes de tiempo y hubiera creado una mejor versión de la misma película. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahí fue la enorme falla de quien se dedicó a traducir el nombre de la película. Mándalo matarro, es lo que necesitamos. Sí, no manches. Hástralo. No, pero fíjate que sí. Los rituales, o sea, de los depredadores, acuérdate. Es castración segura. El depredador mala copa, o como de decía. ¿Cómo son? Los impotentes. Ah, sí, los depredadores, no los depredadores. Oye, yo creo que nada más le pondría eso, me quedo Rodo, pero coincido contigo que creo que es buena la película. Es entretenida, está bien. Inclusive, ¿sabes qué? Que hasta las escenas de los poderes y eso no se ven tan gachas, fíjate. Sí, no, están muy bien hechas las las escenas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho esa donde sale volando y tiene que agarrar el carro para salvar a la niña. Esa parte está muy buena. Está muy bien hecha, muy bien hecha. No está exagerado el carro, no es, hasta ni parece computadora el carro, hasta parece que sí es real. Muy bien. Entonces el profe Tavo la vio, ¿la viste? Sí, claro. ¿Qué tal? Yo creo que es una película yo creo que está bien hecha para los que son fanáticos de todo esto de que nos gustan los cómics, los superhéroes, de unos personajes, porque es complicado, yo lo vi de que es complicado de que saques hoy en día, pues ¿cómo sacas hoy en día un personaje diferente a todo lo que existe, ¿no? Tenemos ya tantas referencias, tantos poderes, tantos héroes, que saques a alguien, y creo que no lo sobrecargaron de decir, mira, hay que estar inventando. No, ¿sabes qué? Son dos tipos, hermanos, así de eso se trata, uno malo, uno bueno, y la historia que está súper spoilada por el nombre que ya bien dijeron, que eso hubiera estado genial, porque todo el momento piensas que es un superhéroe en el exilio, típico, no, ya me vi al exilio, ya de anciano me retiré por esa situación, y que al final de cuentas, cuando pasa todo, pues ese era el plus, ¿no? Pero pues está súper mega echado a perder esa parte. Pero creo que está bien, o sea, súper bien manejada porque se disfruta. Es como algo así de lo que vimos de la de Bruce Willis, del fragmentado y todas esas, que manejan ese tema, que tampoco te vienen a decir viene de un planeta así. O sea, simplemente es dos que están aquí y que le quedó bien el personaje a Stallone, sí, como un héroe ya cansado, retirado, ya, pero sigue teniendo el poder. Hay una parte donde está rescatando al chavito, se sobrecarga y empieza a explicar lo del calor, que necesito frío, llega a su casa y tiene puros helados, que el chavito se mete ahí a esculcarle y todo eso, y por eso come helados, porque tiene que enfriar su cuerpo, porque él tiene así su diferencia con el calor. Entonces, esa parte que te empiezan a manejar su razón y ser, a mí me gustó mucho que lo manejaran bien, porque es una historia que te, al final de cuentas, te envuelves desde el principio. Sí. Y termina bien, también no termina exagerado, no sale con una jalada o no de Brian con algo que dices, ahí va también eso. Creo que supieron hacerlo, mira, está agradable, esto va a gustar, no hay que exagerar, y ahí vamos a dejarle ahí, no estarle buscando al si vive o no vive, etcétera. al malo que lo manejan, a mí me gusta mucho en la parte, digo, al final es spoiler, me gusta mucho que al final es su gran héroe, es Némesis, y cuando él descubre que no era Samaritan, porque él quería matar a Samaritan, lo está achacando con un martillo, pero así, a la Lofregón, de pronto se da cuenta que realmente era su máximo. O sea, eso es ese conflicto que dices, pues a ver, según era tu máximo y lo estás planchando, y el tipo dice, bueno, lo voy a seguir planchando. O sea, después cuando se dio cuenta, reacciona porque le mata a la chica, a su chica, reacciona y entonces agarra y dice, no, pues me vale, ahora lo quiero planchar. O sea, él trae maldad, te muestran un malo, te muestran un malo, no uno, ay no, como eres mi némesis, ahora me uno a ti, si quieres juntos, no, aunque eres mi máximo, ahora pues qué crees, no, o sea, él trae maldad, te lo ponen como malo al principio, trae maldad, y esa parte que mencionaba Rudolf, ¿no? Los mensajes que le mandan, no creo que hay muchos mensajes, o sea, el chavito es un castroso, digo, para mí fue un castroso, a mí me castró, pero es que así son muchos chavitos, son castrosos de que ya cálmate, relájate, o sea, no te proyectes, y creo que sí es un buen mensaje de decir, mira, cálmate, o sea, no te proyectes a que puedes volar como Superman, ¿no? Porque tienes que entender, ¿no?, lo que es realidad, y si algo está así, entonces al chavito así lo manejan, que es muy castroso, que está busque, busque, busque. Claro, es la parte del niño fan que, no, sí, y es una parte que la película lo maneja igual, ¿no? Pero hay una parte donde hasta se mete a la casa, a escondidas, lo empieza a espiar, todo eso, y al final de cuentas, Stallone lo lleva a su casa, o sea, en lugar de aplicar una de, yo soy el bueno, no sé qué, no sé, o sea, lo maneja muy de, como en la realidad. Oiga, su hijo me robó algo, ¿qué onda? Y le empieza a decir, no, es que perdió al papá. O sea, manejan mucho esa parte que un niño, porque adolescente, reacciona en muchas formas que luego a veces no entendemos. Uh-huh. Y le manejan una muy buena razón del chavito por qué de pronto quiere ayudar a los malos. Yo sí puedo. Aparte de que quiere ser acá el verse bien, porque sí quiere ayudar, pues tiene un conflicto ahí. Entonces, o sea, manejaron muchas muy buenas relaciones que acabo de mencionar. Y no están sobrecargadas, no están quemadas, no están saturadas, no están exageradas. Una película que se disfruta, digo, vamos a decirlo, se le ve que no tiene mano de Disney, entonces no ves nada de inclusión, ahí todos son iguales, va bueno, si existen o no existen. Y la disfrutas, en serio, o sea, ya hoy en día puedes estar disfrutando algo así, tristemente, a lo que nos está dando, por ejemplo, Disney. Entonces, realmente, por ejemplo, vimos esto, y agrada, o sea, sí se las recomiendo mucho. Todos los que no lo han visto, que nos están escuchando, de verdad, dense la oportunidad, vale la pena, porque bueno, sí está más disfrutable, claro, que otras series de la porquería de Marvel. Ok, Darius, ¿viste el Samaritán? Sí, y fíjate que concuerdo con las opiniones, sobre todo con las del Rodo, o sea, sí es una buena película, la verdad que está muy bien manejada. De hecho, lo que no sé es, ¿no la produjo o la dirigió Stallone, o sí? Porque, no. se nota esa, se nota la mano de Stallone en todo el argumento, o sea, llena de mensajes, llena de ajá, sí. Como lo dice Tavo, el niño era el típico niño metiche que todo el tiempo está preguntando por qué y como que lo están como que se siente retado, ¿no? O sea, de que no, es que tú no puedes hacer esto. Vas a ver que sí, mira, claro que sí puedo, claro que no, es que no debes. ¿Cómo no? ¿Y por qué no? ¿Quién me lo dice? Uh-huh. Y ahí va metiéndose escondidas, y ahí va haciendo su desastre, ¿no? Pero Stallone, o sea, es como que esa conciencia, sí, de cómo realmente cómo es la realidad, ¿no? O sea, yo siento que como que le estaba explicando, mira, pues es que la realidad es esta, o sea, deja tu mundo de fantasía y tus tonterías acá de, perdóname la expresión, de escuicle caguengue. Uh-huh. y enfócate en la realidad, o sea, pues sí tenemos, o sea, se tienen estos poderes y tú superas, ¿para qué andes ahí a lo Shazam, ¿no? A lo Shazam, claro. Siendo ahí, mira, ahora tengo estos poderes, oye, qué chido. Sí, claro. Fíjate que entonces, sí. Sí, adelante. No, digo que fíjate que sí, que te tienes toda la razón en lo que dices. Muy bien, Dark Knight, Humbert, ¿vieron la película? No, la verdad yo no. No, ok. ¿Y tú, Dark Knight? Sí, la vi y comparto lo que ya viene diciendo Tavo y Rodo y Darío, ¿no? Finalmente sí, el personaje que más odié y si acaso le voy a poner un tache, decía, ay, con nada, chamaco, ¿cómo me cayó? Pero bueno. Tache es igual a abrazos. Sí, pero fíjate que está bien manejado, o sea, finalmente no son como las películas de superhéroes que tú esperas, que tengan mucha fantasía, es un poco oscura, es un poco, pues vamos, realidad con una sociedad un poco en declive, o sea, está bien manejado. Finalmente es Stallone, pues, no puedo criticarle mucho. Pues, sí, buena película, o sea, con los héroes manejados con los superhéroes manejados desde otra temática, que viene, lo han manejado también otra serie que igual no hemos hablado de ella, y no sé si la hayan visto, pero The Boys es bastante buena. Sí, eso es bueno. Y de veras que se nos ha pasado, Rodo, fíjate. Siento que también le dan un giro a los superhéroes un poco, pues, así como diciéndoles, a ver qué tanto se debería tener superhéroes así y manejados por una sociedad pues, que nada más le importa la lana, ¿no? Claro. Nada fuera de la realidad, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablarlo en alguna otra ocasión. Así es. Sí, no, no, y fíjate que sí se nos ha pasado, mi querido Rodo. Pues fíjate que este del Samaritán, déjenme decirles que es una buena manera, una buena forma de manejar los refritos, a diferencia de Pinocho. ¿No? Que quiso manejar un refrito de los 40 y se le salió, pues no le salió muy bien. Y esta película maneja muchos refritos porque sí tiene muchos, no sé igual cómo llamarlo, muchos guiños a muchos cómics y a muchos superhéroes, pero bien manejado. Que no se te hace la misma historia o la misma historia cansada o cosas así, ¿no? Bueno, yo creo. Fíjate que el director es Julius Avery y una de las productoras de este del Samaritán es Balboa Productions. Entonces a lo mejor por ahí tuvo algo que ver, ¿no? Sí, tiene muy la esencia del Rocky ya acabado. Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces no participó en la Un dirección. superhéroe ya real. Ajá. Exacto, no participó en la dirección Sylvester Stallone, pero sí la productora Balboa Productions. Entonces ahí estuvo la onda. Muy bien, La vamos a mandar saludos. Vamos a empezar ahora con el YouTube porque tenemos mensajes. Nos dice nuestro amigo Nelson Luna: no pierden los derechos de los personajes si no los publican, refiriendo a Disney con Pinocho. No, no sé si esos derechos caduquen de alguna manera, no, no lo sé. ¿Cómo Sí, ven? claro, acuérdate que Sí, ahorita. sí caducan, pero pues es algo hermoso de Disney. No, ahorita tienen un problema. En este año se les vence. Mickey Mouse va a ser ya de dominio Ah, público. sí es cierto, tiene Ya razón. perdieron totalmente los derechos de exclusividad de Mickey Mouse. 90 No. años, exactamente, expiran. Es 90 años lo que tiene ese. Pero no expiran si no los usas. No, o sea, sí, No, o expira sea, totalmente. más bien lo puede usar Lo puede cualquier hacer otra cualquier otra persona, persona, ya. cualquier otra persona puede usar a Mickey Mouse para hacer una película de lo que sea. Y no le tiene que pagar regalías a Y no Disney. tiene que pedirle permiso a Disney. Exacto. No, Ajá. es que yo le estaba contestando al que preguntó con Uriel, Sí. Darman. Sí, o sea, O es que sea, Nelson Luna. nada más, Mejor a ver, nada más hacen una no, película, un no. refrito cada vez más feo, cada cierto tiempo, porque si no, el Ándale. personaje lo pierden. No, No. no es eso. No, no es eso. No, Ajá, es que no. la pregunta dice así: ¿no pierden los derechos de los personajes si no los publican? No. Los derechos son por tiempo, no por uso, ¿no? Ajá, así es. y tienen un tiempo máximo, tampoco ellos pueden elegir el tiempo. Exacto. Exacto, sí, exactamente. Sí, pues esa es la situación, mi querido Nelson Luna. Vamos a mandar algunos saludos. Perdón. Josué Cruz López nos está escuchando en el Facebook. Eduardo Monkey y Díaz Gutiérrez Fernando también nos está escuchando. De este lado nos preguntan también Juliana García. ¿El Samaritán es un cómic? No, no, de hecho no existe cómic. ¿O sí, mi querido Rodo? No, no hay cómic de El Samaritán, es historia creada para el cine. Es creada exclusivamente para el cine, no existe cómic de ninguna de las empresas, porque nos pregunta que si no es un cómic de DC o de Marvel, no existe ese personaje en cómic. Damir Leal también, un saludo, saludos a todos. Eric Rodríguez, saludos a todos, muy buena idea los spoilers porque nos cuentan un poco de las películas y las series, sí, de hecho. Ese es el objetivo exactamente, para que se animen a verlas, o si no nos creen también para que las vean y digan, no, pues qué crees, que a mí sí me pareció buena, aunque dijeron que para ellos no, ¿no? Créeme que vamos a tener como la mitad de ellos ya viendo el detalle del chipote chillón del... Así de Pinocho. El chapulín, el Pinocho. Sí, exactamente, ¿no? Creo que ya lo hicimos doble vuelta. Ah, exactamente, seguramente la van a volver a ver para eso, ¿no? José Llanos, un saludo para todos. Por acá tenía yo Jorge Drake, ajá. Bustamante Islas, Felipe, a Galileo González, Ricardo Aramis, Oscar Tosco, Daniel Rogers, Karen Islas. Nuevamente nos pregunta mi querido Darius que a dónde dejaste a Rose. Bueno, como lo había comentado ayer, al ser capitana de mis Fuerzas Armadas, ella mantiene a raya ciertos entes demoníacos, entonces quisieron salir de control nuevamente, entonces está poniendo orden nuevamente. Ah, perfecto. Todavía no acaba de poner el orden que debe de ser. No, sí lo había puesto ayer, pero se le ocurrió, digamos, como que a un segundo grupo. Ah, okay, ya. Continuar los disturbios, y ahorita sí ya dijo, a ver qué parte del no estén haciendo desastres, no entiendo. Oye, ¿qué son, licántropos o qué son? No, demonios. Aunque lache. No, y entonces a ver si no hay otro tercero o cuarto grupo, No, bueno, es que también comprendamos, viene la época de... De claro. De Samhain, de Halloween. El día de muertos, claro. Bueno, entiendo. Sí, bueno, pues es que por eso no ha estado con nosotros, pero de ninguna manera significa que ya no va a estar, exactamente, ¿no? Tuvo algún tipo de situación que hacer. No, nada más por esta ocasión, efectivamente. Muy bien, pues entonces ahora vamos con esta serie de fantasía, una serie... Pero no dijimos las palomitas. Ah, sí, perdónenme, ¿qué calificación le pones, mi querido Dark Knight? Le voy a dar 3.5. 3.5. O sea, sí superó la mitad. Sí. Es buena película. Es entretenida. Perfecto. Mi no querido, es la mejor, pero es entretenida. Pero está entretenida. Mi querido profe Tavo. Yo le doy 4. Porque sí está. O sea, me gustó. Sí, le doy 4. Uh-huh. Rodo. Igual 3.5. 3.5, buena película, no es lo máximo, pero sí cumple y se disfruta. Darius. También 4. Sí, yo también le doy 4, fíjate. 4 palomitas de caramelo. Ah, porque eso también, o sea, si son palomitas naturales, pues no, es otra calificación. Yo sí le doy 4 de caramelo. El Humbert, no, es que Humbert no la vio. Humbert no vio la película, por eso no le pregunté. No, que yo digo que él con qué da calificaciones, si normales o de caramelo. Ah, no. No, yo normales. Él le da de mantequilla. O enchiladas. Enchiladas, sí. Oye, Rudo, no sea mientras no sea un caramelo macizo. Ay, como diría el Antonio Banderas. ¿Qué? El Antonio Banderas, un caramelo macizo. Oye, qué bien te sale, Darius. Estás practicando, ¿eh? No sé. Qué bien te sale, Darius. Estás practicando, ¿eh? Pues, no, es que, tío, acordemos que he vivido distintas épocas. Ah, bueno, sí. Distintas regiones. Sí, tío. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Qué pez. Oye, entonces ahora sí ya vamos con esta serie de fantasía. Es una serie de fantasía que, que pues ya va en la segunda temporada, ya terminó, ¿no? Y se llama The Witcher. A ver, platícanos, mi querido profe Tavo, ¿la viste o no? The Witcher, fíjense que sí la vi, pero no he visto las últimas temporadas. Vi la primera temporada y de hecho los primeros dos episodios, porque yo, bueno, soy fan de juegos y todo eso. Cuando jugué, tuve la oportunidad de echar el juego, de ahí fue que lo conocí realmente, o sea, yo no sabía que venía a raíz de un libro. Ajá. Y realmente es un juego que a mí me atrapó desde los... Es elevado, digo. Estoy metiendo con el tema, pero es un juego de los que es muy, muy... O sea, está muy, muy padre porque tienes que andarle metiendo nivel. Pero, digo, ya después que salió la serie y descubrí de qué se trataba, por eso me llamó la atención cuando sacó la serie. Y no van relacionados, entonces ahí fui descubriendo que precisamente el escritor, de hecho, no apoyó el videojuego. O sea, él, obviamente, conforme a los derechos y todo eso, pues él lo presta y todo eso, pues es dinero, pero él no apoyó ni siquiera la historia, de hecho, ni quería saber la historia de... Y sí, no van en relación a... O sea, el juego agarra un rumbo hacia un lado, y luego cuando ves la serie, yo pensé que la serie, pues era el juego, entonces tenía dos, tres detalles, bueno, no, totalmente por otros lados, pero cuando ves la serie, dices, no manches, o sea, digo, en lo personal, después de haber visto un videojuego, no he visto el libro, bueno, no puedo leer el libro, pero yo creo que lees el libro, te pasa como el Señor de los Anillos, lees el libro, trae una película y te la adaptan bien, y con los efectos y los actores, bien, yo, para mí, digo, las primeras, reitero, nada más vi los primeros cuatro episodios, no pude ver lo demás, después de haber visto el juego, entonces veo, me atrapa y sí me dan ganas de, por ejemplo, buscar el libro, leerlo para después ver la serie, porque sí, o sea, está muy padre en los efectos y la historia obviamente está súper genial. Obviamente los que sí ya la vieron toda o hasta los libros leyeron, pues pueden profundizar más. Un poco más. Humbert, ¿tú sí viste la serie o cuántos capítulos te aventaste? Pues la estoy viendo, por recomendación igual de Rodo, la estoy viendo apenas. Y sí, sí se me hace muy buena, ¿eh? Ah, ¿en interesante qué? El juego no lo jugué, pero la serie por sí sola está muy interesante. Es algo fuera de lo normal que ofrece Netflix, porque ya cosas muy mielosas que está poniendo. Y para mi gusto. Pero esta se me hizo muy buena, fíjate. Como que para una mezcla entre fantasía y Edad Media y todo eso, no pegándole a Game of Thrones, que ya también está cayendo en el aburrimiento, me gustó. ¿Te gustó? Muy bien. Mi querido Dark Knight, ¿la viste? Que terminé la primera temporada y empecé a ver la segunda, no la he terminado de ver la segunda temporada. Me gustó la serie, como bien dice. Yo realmente tenía conocimiento de los juegos, sé que está basada en libros, no he tenido la oportunidad de leer algún libro de Witcher, sí me interesaría leerlos, pero muy buena serie, finalmente bien tratado, siento que Henry Cavill empata bien con el personaje de Witcher. Geralt, ¿no? Geralt. ¿Mane? Geralt. Entonces, pues para mí la serie al principio como que me confundió un poco, tuve que regresarme algunos capítulos y verlo para entenderlo, pero bien, Bien. Y ahorita empezó bien la segunda temporada, no sé qué querrán decir nuestros demás compañeros si es que ya la terminaron de ver. Mi querido Darius, ¿viste The Witcher? Sí, efectivamente, sí la vi. Las dos temporadas que van, inclusive los pues como especiales, como documentales, por así decirlo, creo que hay dos también en Netflix. Yo conocí primero los videojuegos, los tres, bueno, sí, los tres más la expansión del tercero. Ahí difiere un poco con el profe Tavo, de que sí la, bueno, obviamente la serie está basada más en la novela, pero los videojuegos obviamente debían tomar una vertiente en la historia por el tipo de juego que quisieron hacer. La caracterización, por ejemplo, ya hablando de la serie, la caracterización de Henry Cavill como Geralt, sí le quedó muy bien el papel. Y la historia creo que tiene mucho apego con, o más bien los personajes tienen mucha semejanza con el libro, ¿no? O sea, tanto Geralt como Ciri. El Yennefer no tanto, ya que pues tanto en el libro como en el videojuego es un personaje más al estilo de las películas que le gustan al profe Tavo, un poco más adultas, pero sí considero que es una muy buena serie. La trama está, sí te atrapa, los efectos, esa fantasía, las criaturas que marca, las habilidades sobre todo del Witcher, el cómo precisamente tiene que estar creciendo el su poder. O sea, sí te ponen desde un principio que el Witcher, que este Geralt, pues sí es como que el máximo, ¿cómo es la expresión? El chacho chicho de la película Gacha. Okay, sí. De la serie, ¿no? O sea, es el Witcher acá, el más poderoso, el mejor, vamos, el mejor, sí, claro. de ese momento. Pero que sí, y que en la serie te muestran que a pesar de ser considerado como el mejor en ese momento, aún tiene cosas que aprender, aún tiene que practicar, aún tiene aún le fallan sus poderes, ¿no? O no derrota tan fácil a las criaturas a las que se enfrenta. Ok. Sí, como que ahí fue la onda, ¿no? Muy bien. Me quedo Rodo, pues entonces ahora sí, dinos qué rollo con The Witcher. Pues The Witcher yo llego a ella porque sé que va a salir una serie de este personaje. A mí lo que me llama la atención a ver la serie es el que Henry Cavill va a ser el Witcher, y de ahí yo empiezo a ver que efectivamente está basada en novelas. Entonces yo empiezo a leer las novelas poquito antes de empezar a ver la serie, y tal vez eso me ayudó mucho, como creo que lo mencionaba Dark Knight. La primera temporada es un poquito difícil de entender porque está basada en los dos primeros libros, que por cierto, los libros, recordemos, son escritos por Andrzej Sapkowski. ¿Sí? Y está basada en los dos primeros libros, que es La Espada del Destino y El Último Deseo, y esos eran historias cortas. Digamos, él cuando escribe el personaje de Witcher, lo hace con historias cortas porque todavía no sabe realmente si va a tener éxito el personaje o su historia. Entonces, esas pequeñas historias cortas, si se fijan los que vieron la primera temporada, de repente da brincos temporales. De repente como que estamos en el presente y luego nos vamos hasta el pasado, y luego de repente otra vez en el presente, pero ya más adelante. Entonces, así son los cuentos. Los cuentos uh-huh. brincan mucho juegan mucho con la situación temporal. Sí. Ya la segunda temporada ya se le ve mejor un hilo narrativo, porque es cuando ya empieza a ser una historia ya lineal, por así decirlo, que es a partir de La Sangre de los Elfos, que es el tercer libro. Ajá. Entonces, a partir de ahí, por cierto, si alguien los quiere leer, son 8 libros, que empieza, repito, con La Espada del Destino, El Último Deseo, La Sangre de los Elfos, Tiempo de Odio, Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondrina, La Dama del Lago, y luego sacó una precuela que se llama Estación de Tormentas, que es como, digamos, la que iría hasta adelante de todas las que acabo de mencionar. Pero si quieren conocer como el verdadero final, el último que tienen que leer es La Dama del Lago. Okay. Y en este caso, la segunda temporada ya es mucho más lineal, ya te da a entender mucho mejor. De hecho, a mí me gusta más la segunda temporada que la primera. y te va dando esta cuestión del personaje famoso de Siri. Recordemos que toda la trama de la temporada o de la serie es que el personaje de Geralt de Rivia, de Henry Cavill, pide como derecho de como de reclamo o algo así, ahorita se me fue el nombre de la de sorpresa, el derecho de sorpresa. Exactamente. A la, digamos, a la que sería el vástago que va a salir de las personas que él salvó, que en este caso son los papás de Siri. Entonces, eso hace que cuando la niña crezca, él pasa a tener posesión de ella, por así decirlo. Entonces, en este caso, él en un principio no quiere, porque obviamente él no dijo nada más porque era una tradición, pero a final de cuentas las tradiciones se tienen que cumplir. Y él sabe, muy al estilo a lo mejor mandaloriano, que lo que tiene que hacer cuando ya la tiene que reclamar es pues instruirla en su arte, que es el arte de los brujos. Recuerden que ahí el arte de los brujos no es tanto como unos hechiceros o como magos. Si bien utilizan magia y todo esto, ellos más bien son guerreros, son cazadores. Sí. Ajá, y se pelean contra enemil monstruos muy bien retratados en la serie. Creo que la serie, sobre todo la segunda temporada, visualmente hablando, está muy bien hecha. Se ve que hay muy buen presupuesto para ello. Y entonces, esa es la cuestión de cómo él tiene que entrenar a Siri, pero resulta que Siri, ya entrando en el ámbito de los spoilers, es la última de la que tiene sangre elfa real, es decir, la sangre pura, como le dicen, de elfos. Y entonces es la que va a tener como el poder de tanto acabar con el mundo como de crear un nuevo orden, ¿no? Como, digamos, llevar la paz al mundo, ¿no? Y entonces esa es la situación. Obviamente hay otros grupos que quieren atrapar a Siri, ya sea o para casarla por conveniencia, porque es hija de un reino, y entonces obviamente al ser la princesa de ese reino, pues quien se quede con ella va a gobernar ese reino y los reinos aledaños. Hay otros que la quieren por el poder que precisamente trae dentro de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la serie está muy bien hecha, es muy del estilo tipo, como decía Humber, Juego de Tronos, pero sin llegar a ese hastío o llegar sin a esas cosas tal vez grotescas que luego tiene Juego de Tronos. Entonces, creo que es una serie más llevadera en ese aspecto. Si bien tiene algunas escenitas que no son, porque sabemos que luego nos escuchan papás para saber si las pueden ver los niños o no, si tiene algunas escenitas que no son muy para niños, sí es más ligera que Juego de Tronos, eso sí. Entonces, es una serie que es muy recomendable. Creo que, como concuerdo con Darius, el personaje de Geralt de Rivia y el de Ciri están muy bien retratados en la serie. Henry Cavill hace una actuación perfecta como el Witcher. A mí me compra mucho el personaje de él. Y si quieren leer las novelas, también son muy buenas. Creo que aquí varios mencionaban que querían leerlas, léanlas, valen mucho la pena. Son 8 libros, algo pesaditos, en el sentido de que son bastantes paginitas, de unas 500, 400 páginas cada libro, pero vale mucho la pena. A mi mamá, yo se le presenté la historia sin haber visto la serie, empezó a leer los libros, le fascinó, que ya van 3 veces que se chuta los 8 libros, ¿no? Entonces, de hecho, ella es mi Witcherpedia. Entonces, sí, cuando tengo duda de, oye, en la serie pasó esto, en las novelas sí pasa, y ella me dice si sí o si no. Okay, entonces, en este caso está muy bien hecha la serie. Si se quiere dar una oportunidad de ver algo diferente, algo de no caer en lo políticamente correcto, algo de no caer en el ámbito de superhéroes, algo de no caer en el ámbito de las comedias innecesarias, etcétera, creo que el Witcher es una buena alternativa. Una buena opción. Muy bien, el profe Tavo, ¿qué calificación me pones? No, a ver, de los episodios que vi, la verdad sí le doy 4.5, porque como dijo Rodolfo, o sea, salen personajes y salen los monstruos y la magia que manejan después de ver el videojuego, realmente sí, o sea, ves algo bien. O sea, te gusta, te atrapa, te dan ganas de terminarlo. O sea, es más, sin haber jugado el videojuego, haber visto el libro, lo ves por primera vez y estoy por seguro que te super atrapa. Digo, ahí comentando de lo que decía Rodolfo, porque me dio, como le he buscado, por lo que me llamó la atención, Henry Cavill es super fan, era super fan, o sea, él le ve los libros y todo, y cuando supo que iba a sacar la serie, él peleó el personaje, o sea, yo tengo que ser Geralt, o sea, lo peleó, y lo logró, y está súper, o sea, entrena para ser él, o sea, él está súper clavado, que creo que eso es lo que cuando lo ves, o sea, cuando lo viste en el número uno, ni parecía, después de haber hecho Superman o lo ves en otras películas, no lo ves, o sea, desaparece otro, y sí es ese Geralt, o sea, la neta. Entonces sí le doy 4.5. Sí, exacto, porque hasta la voz, ajá, la voz le hace una voz muy característica, sí, de sí, Geralt. Parece que no es él, y él incluso, ajá, hace sus, no quiso que lo hicieran la, ¿cómo se llama? Que le metan doble. Él dijo, no, espérense, yo me rifo, yo hago mis temporadas dobles y hasta entrena con espadas, tiene sus espadas de colección, todo, porque él quiso hacer sus dobles. Él dijo, yo tengo que ser todo. Así es. Sí, de hecho le pasó mucho como a Tom Cruise, hubo un tiempo en el que se lastima y por, ajá, eso se atrasó la segunda temporada. La serie, exacto, algo escuché. No, fíjate. ¿Y tú, Rodo, qué calificación le pones? 4.5 igual? Igual, concuerdo con el profe Tavo, 4.5, es una serie muy bien hecha, como ya mencionaron, muy bien aterrizada, los efectos son buenos, no se ven efectos baratos, y las actuaciones muy bien hechas. Ok. Humbert, ¿qué calificación le pones con palomitas de Tajín? Igual, ¿eh? 4.5. Sí, sí, sí, sí. Darius, también 4.5, no manches. Yo le doy 5. 5, perfecto. 5, sí, la verdad es que es una muy buena serie. Actuaciones muy buenas, efectos muy buenos. Bien. Argumento muy bueno, la verdad sí, yo le doy 5. 5. Dark Knight. 4.5 igual. 4.5, o sea, es una serie muy recomendable para que la vean. La verdad es que sí, sí estamos recomendando esta serie para que la vean. Ya comentaron que pues sí está un poco pesadona para niños, pero no tanto, ¿no? Yo creo que con una buena dirección de los papás pueden verlo a cierta edad, ¿no? ¿Cómo ven? Correcto, exactamente, con un acompañamiento de papá o mamá, tranquilamente se puede ver. Sí, porque sí, se manejan muchas cosas fuertes. Así es. Nos dice nuestro amigo Nelson Luna, confiese, ¿no vieron? No la vieron por los juegos, sino por Henry Cavill. Sí, cuando no, sale en la escena donde está en la bañera. Bueno, es que a lo mejor eso pasa también. Podemos decir que eso pasa también, ¿no? O sea, tú ves a lo mejor una serie que igual no es tan buena, o una película que igual no es tan buena, pero la ves por la actriz o por el actor. Eso también puede llegar a pasar sin problemas, ¿no? Sí, te digo que fue lo que a mí me pasó. Cuando yo me entero que él va a ser el Witcher, es que yo entro a las novelas. Sí, claro. Muy bien. Muy bien, chamacos. Pues vamos a continuar con una serie que nos preguntaron también hace poquito, ¿no? Es una serie que se llama Cobra Kai. La realidad es que es una serie que a mí en lo personal sí me ha gustado. Creo que la han llevado bien. Sin ser excelente, por supuesto, no tiene nada que ver con superhéroes ni nada, pero creo que es una de las series que ha logrado continuar una historia de una manera bien, sin tener que meterse en otro tipo de situaciones, más que en personas hasta cierto punto normales, y creo que han logrado continuar la historia muchos años después de lo que se vio en los 80s. A mí en lo personal algo que me impresiona mucho es que han logrado empatar los personajes de una manera que no se ven tan forzados y han podido continuar la historia. Se me hace un poco ya colgada, la verdad. La quinta temporada está más o menos buena y pues qué les puedo decir. Creo que es una buena serie, nuestro termómetro de Arkham, ¿cómo dijiste, Rodo? Exacto, nuestro termómetro de Arkham. Nuestro termómetro de Arkham, yo la catalogaría como una buena serie con cosas malas. Y creo que ya dije las cosas malas cuando preguntaron. No me gusta que se cuelguen tanto, Rodo. No me gusta que se cuelguen tanto, o sea, el villano dura toda una temporada para que lo destruyas, mano. Teniendo 50.000 posibilidades, 50.000 ¿cómo se dice? Oportunidades en toda la temporada de darle en su máscara y se esperan hasta el final. Eso como me molesta. Y punto 2, Las peleas de karate sí se me hacen un poco medio, pues exageradonas, pero la historia está buena. Y además me gusta que salen todos los personajes que salieron en las películas, todos salen, con excepción de Pat Morita, ¿no? Que por obvias razones pues no ha salido en la serie y creo que no va a salir. El espíritu será que quieres que salga. No, pero ¿qué? Así como Qui-Gon, no te preocupes, va a salir hasta el último capítulo. A lo mejor sí, fíjate, ¿verdad? Mira, realmente la filosofía y lo que representaba Miyagi, Ajá. más bonita lo que representaba, o sea, está en la serie. Eso sí es cierto, ¿eh? La filosofía que traía está en la serie. No, y fíjate. Estábamos. Sí, Perdón. exactamente. Bien, yo creo que ha estado bien. ¿Cómo ves Dark Knight? Pues a ver, échate la serie. Ya, finalmente tenemos una buena serie de una película que fue realmente un éxito del 84. Tuvo cinco películas, de las cuales solamente tres es el intérprete original. En el caso de LaRusso, de Daniel LaRusso, que está en ellas. Cuatro con el personaje de Miyagi. Y ya en la quinta, pues bueno, tenemos a Jackie Chan como el mentor y al hijo de Will Smith como el nuevo karate kid, que pues finalmente ni siquiera decirle karate, sino Kung Fu Kid, ¿no? Sí, exactamente. Eso no era, eso no es karate, ¿no? Es que esa película se me hace como que la adaptación china del Karate Kid americano. Pues sí, bueno, realmente es como otra película de las que sabemos que no era necesaria Así es, exactamente. que estuviera ahí. Finalmente para mí no era necesaria esa película. Jackie Chan me gusta lo que hace, de repente sí me gustan algunas de sus películas, pero finalmente, ahí en eso no me gustó que hiciera como un karate kid. Pero bueno, volviendo a la serie, finalmente tenemos al personaje contrario de Daniel LaRusso, ¿no? Que es Johnny Lawrence, Johnny que Lawrence. realmente la serie se basa en lo que es él. Porque la serie se llama Cobra Kai, no se llama el Karate Kid. Así es. Recordemos que es la escuela donde estaba él estudiando, que era el antagonista de Daniel LaRusso. Sí, y lo que se me hace chistoso, digo, no sé si alguien haya visto la serie de How You Met Your Mother, Ah, sí. Conocer a tu madre, ¿no? Sí. Mayor. Y finalmente ellos, no me acuerdo en qué temporada, ellos fueron los que hicieron que esta serie fuera una realidad. Porque el personaje que hace uno de los de ellos es admirador del Karate Kid, pero para él, precisamente, el héroe era Johnny Lawrence. Entonces, él decía, pues él es el verdadero Karate Kid. Daniel LaRusso fue el que le quitó el puesto, el que hizo mal, que le quitó la novia, le quitó todo, ¿no? Y lo vemos que fue, finalmente, es un cuate que cuando empieza la primera temporada, pues sí, está mal, es un rachote, no hace nada, es un padre que no cumplió dejó un hijo botado, bueno, en fin. Pero la historia se centra en él, es la primera temporada. Ya después vemos que las siguientes temporadas ya se centran en los dos, pero finalmente el centro de la serie es William Zabka, que es Johnny Lawrence. Así Y es. eso es lo que hace que la serie sea buena, ¿me entiendes? No nos concentramos en lo que era el protagonista en las películas, sino nos concentramos en lo que son los antihéroes. Y obviamente los personajes de los malos, pues, tenemos a John Kreese, que él pues, pasó sale en la primera y en la segunda. Y también tenemos a otro personaje en la de Karate Kid 2, que ha salido últimamente, se me hace un buen personaje ahorita. ¿El Chosen? El Chosen, ajá. Se llama Yugi Okumoto. Ajá. Chosen es muy buen personaje, fíjate. Y finalmente en la segunda película fue muy odiado. Sí. Caía gordo. Pero aquí tiene una... lo han sabido manejar bien. Finalmente vuelve lo mismo. Y el personaje de Terry Silver también, que es el malo en la tercera película con el abuso, también es muy buen personaje. O sea, siento que la serie ha ido mejorando. Uh-huh. No sé si vaya a haber una cierta temporada, pero sí es muy recomendable. ¿Sí vieron Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3? Van a poder relacionar todo lo que pasa en la serie. Sí, así es. Tiene muchas referencias a las películas, o sea, tiene muchas referencias, pero muchísimas. Lo vuelvo a repetir, salen todos los personajes y los logran empatar de una manera bien. Digo, simplemente el Chosen sale porque el Daniel LaRusso se va a Okinawa a buscar, ¿no?, las raíces del karate de señor Miyagi, y ahí se reencuentra con Chosen y con su novia japonesa, ¿no? Sí. Kumiko, exactamente. Entonces ahí se reencuentra y entonces hace ya ahí como que mancuerna y se encuentra con que el Chosen está como en una situación de ¿cómo se podría llamar, Dark Knight? Pues sí, pues, como de regeneración o algo así, ¿no? Ajá, sí, del perdón que hicieron tanto. Si se fijan, bueno, ya los que vieron la última temporada, están haciendo una redención de ellos. Dicen, bueno, sí, fui, creo que yo vi que iba por el mal camino. Uh-huh. Y es tiempo que en este momento, en este tiempo, estoy pues rehaciendo todo lo malo que hice, ¿no? Me estoy recuperando. Así es. Y es importante también en la tercera película que sale, la que en ese momento es pareja de Daniel LaRusso. Ajá. Es como su prima de su esposa. Sí, es la prima de la esposa. Lo que pasa es que en la tercera, porque yo vi las películas otra vez, dije, bueno, voy a verlas para ver qué onda. Resulta que en la tercera no se hace su novia. Le dice que solamente sean amigos porque ella no quiere una relación. Y resulta que se casa con su prima. Sí. O sea, está padre esa cómo logran empatarla, ¿no? Si te fijas, o sea, sí, la esencia de cómo llevan la serie, cómo la ha sido llevada. Uh-huh. Pues sí tiene cosas que no me gustaron, ¿no? La primera, en esta temporada última, las cosas que pasan en México, como que siento que están como de más. Sí. Pero bueno, todo lo demás, bien. Me ha gustado la serie, para mí sí la recomiendo. Si no han visto las tres primeras películas, pues véanla y van a saber de lo que estamos hablando, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Quién más vio la serie Cobra Kai? Yo puedo comentar, a mí me pasó de que cuando salió y que uno veía de qué se iba a tratar, yo sí no le di confianza, o sea, agarré y dije, nada, va a ser una payasada. Bueno, sí, va a ser una... porque sí le estaban jugando mucho algo de eso, ¿no? Entonces, yo sí no le di confianza. Yo la vi ya hasta después que salió, que escuché comentarios, todo, dije, creo que... y hasta que salió la segunda temporada, de hecho. Entonces, cuando ya vas viendo que le sacó una segunda... quiere decir como que sí funcionó la fórmula y ya escuchaste comentarios. Yo sí la vi hasta después y pues sí, ya coincido, bueno, concordamos con todo lo que se ha comentado, no voy a repetir. Uh-huh. Pero dada mi experiencia, por ejemplo, si alguien no la ha visto, sí les comparto, vean primero las películas, obviamente. Sí. O sea, Karate Kid es una película icono de los tiempos, que obviamente parte, o sea, no parte el agua en la cuestión del karate, sino que estamos acostumbrados a estar viendo algo así de Van Damme con el contacto sangriento, Jackie Chan matando 2 millones de chinos, el solito, o sea, estás acostumbrado a ver algo así, y de pronto te pone una película americana aterrizada así de, a ver, si usamos, vamos a traer acá el maestro japonés, aislado, o sea, esa esencia de lo que es el karate, concurso, y eso fue un icono, ¿no? Todo el mundo cuando lava un carro, sabe la referencia de estar puliendo un carro y derecha, izquierda, etcétera. O sea, sí, tienes muchas cosas de las que te dejan esas buenas películas. Claro. Entonces, creo que funcionó esa fórmula, pero sí tienen que ver las tres películas porque sí está súper, súper, súper relacionadísima. No la quemaron en el, no quemarla así de exagerar con los personajes, meter forzosamente, no, agarrar una historia y decir, mira, agarramos a los personajes que existen y qué sucedió, pero con otros, ¿no? O sea, no a ellos mismos son los protagonistas otra vez, y a viejitos, no, usarlos como que hay una, es como, y luego, ya después de que ves esto, pues es como si te hubieran sacado una película de las patinetas de McFly y todo el mundo sabría que tiene que ver con Back to the Future, pero que no sale el Dr. Brown o McFly, que salen de pronto ahí, que es el hijo o la familia. Entonces sí se antoja ya después de que yo la vi, ya que después de que pasó toda la referencia, porque ahí pasó. Entonces yo creo que hay muchos que todavía yo he conocido, he oído, que no le dan, no, ni tengo ganas de verla, que no sé qué. Creo que está jugándose en esa parte que los motivos, ¿no? O sea, sí se puede ver, pero sí hay que ver las tres películas. Bueno, hay que ver las películas de Karate Kid para tener la relación, para tener la relación. Y sí, o sea, sí es entretenida, sí te la pasas bastante bien, pero sí, o sea, sí la pondría así como que ya que has visto las películas y no tengas nada que hacer un sabadito, o sea, para mí sí, así. Sí. Si no tienes nada que ver o así, pues sí, aviéntatela, sí, mejor de eso a Pinocho, por ejemplo, sí. Cualquier cosa, ¿verdad? Pinocho. ¿Quién más, Rodo? ¿A poco no has visto Cobra Kai? No inventes. No, no la he visto. Es así, para que vean, es así, no la he visto. Si no, nada más me quedé con las enseñanzas de Pat Morita, de las Pat primeras. No, y fíjate que lo que dice Dark Knight es muy cierto. O sea, inclusive hasta se continúa con esas enseñanzas. Por eso digo que la serie está muy bien llevada. O sea, sí está muy bien llevada, ¿no? Y continúa con esa historia años después. Porque inclusive algo me pasó, que es algo que comentaba ahorita el profe Tavo, es que a mí también me pasó que le empiezo a ver y digo, no manches, o sea, la historia va a ser de Johnny Lawrence y de Daniel LaRusso otra vez, ¿no? Como que la rencilla de hace 80,000 años sigue ahí, ¿no? Pero no, como es una serie, se empieza a tener ramificaciones y vertientes de la historia principal, como son los hijos, los alumnos del dojo Cobra Kai, los alumnos de Miyagi-Do, ¿no? O sea, como que sí hay una continuidad de esa situación. Muy bien, Darius, Humbert, ¿no lo han visto? Sí, sí, fíjate que yo sí, y te puedo decir, ya vi las 5 temporadas. Empecemos diciendo que sí, es la historia de las tres películas, que bueno, empieza con trayendo el qué pasó después. Ajá. de la primera película. Te traen como esa idea o esa ideología, ¿no? De que algunas rencillas cómo trascienden a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí, de algún modo te dice, o tuviste esa curiosidad de decir, bueno, ¿y qué pasó con el Johnny? O sea, pues sí, hubo otras dos películas de Karate Kid y ya no estaban enfocadas, no estaban más enfocadas a Daniel LaRusso y a Miyagi, pero ¿y qué pasó con el Johnny? ¿Qué pasó con todos ellos? Entonces, ponen ya la historia precisamente para ver en la actualidad qué pasó con el Johnny, ¿no? Y sí, la primera temporada sí se centra un poco más en la situación de Johnny y cómo indirectamente se va relacionando con nuevamente Daniel LaRusso. Que las primeras temporadas, pues sí, o sea, es como que la presentación, ¿no? de esta rivalidad de antaño, pero cómo ya traspasa esa rivalidad, cómo la pasan a los hijos a los hijos de ambos, ¿no? Y de los nuevos estudiantes del dojo de Cobra Kai. Tiene el hecho de que hayan traído pues, a todos los personajes, a todos los actores, incluso los actores originales, ¿no? O sea, que no hubo un cambio, o sea, a excepción de obviamente de Pat Morita, pero todos los actores son los mismos que salieron en las películas, los mismos, con la misma esencia del personaje. Uh-huh. Eso es algo muy bueno. No le perdieron la esencia del personaje, o sea, la actitud, por ejemplo, John Chris, que era un desgraciado en las películas, pues sí, era un desgraciado y siguió siendo un desgraciado maldito confabulador, ¿no? Y cómo todavía tenía, a pesar de tantos años que habían pasado, cómo todavía tenía la influencia sobre Johnny. Cómo lo llevó a traumar, entre comillas, utilizando palabras actuales. Cómo lo llevó a traumar tanto durante tantos años, ¿no? Algo que también me ha encantado de la serie es el soundtrack. El soundtrack de la serie es... Sí. Fenomenal, es fenomenal, o sea, sí, sí, es cierto. Toda la música de los 80s, de los 90s, o sea, no es más, 70s y 80s, más que nada, 70s y 80s. O sea, toda esa música es increíble. El comentario sobre de que karate medio chafón, fíjate que no, más bien yo diría que es más real. O sea, no es una, ¿cómo decirlo? No se ve como una coreografía. Tú ves películas, por ejemplo, de películas donde sale el Juan Claudio Van Damme, inclusive el Jackie Chan, que dices, bueno, Jackie Chan es Kung Fu, pero el karate en sí, pues sí es muy diferente, y creo que fue más real, enfocado a hacerlo más real. O sea, no es una serie, incluso se considera una serie familiar. ¿Por qué? Porque ya la historia se va pasando hacia los hijos, sin embargo el Daniel, el Johnny, o sea, los adultos siguen teniendo el mismo peso en la historia. O sea, no se vuelven personajes secundarios, ¿no? Siguen siendo los personajes principales. Uh-huh. Y vemos precisamente cómo indirectamente o inconscientemente tanto Daniel como Johnny van pasando esa rivalidad que tenían de antaño, cómo la trasladan a los hijos, y son los hijos quienes siguen manteniendo viva esa rivalidad sin haberla causado. Sí, claro. ¿No? Que en algún momento, bueno, y haciendo un poco alusión a los spoilers, sí, de algún modo sigue siendo, pasa en esa misma historia del chico que llega y que le roba la novia o que etcétera, ¿no? Y sí, sigue, se despierta nuevamente esa rivalidad o ese concepto tradicional de el nuevo llega y le quita a la novia al más famosito al más popular de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y viendo, pero le agregan que no, que para mi gusto no está forzado ese bullying hacia el grupo de los nerds o de los geeks, ¿no? Ajá, sí. O sea, pues sí, también, porque también los empiezan a decir, no, pues sí, quiero aprender karate porque pues es que me bolean y yo quiero pues que ya no me estén bulleando, ¿no? Que ya no me estén criticando. Que eso le pasa mucho al personaje de este chavo, el Halcón. Que ajá, se pone el sobrenombre Halcón, ¿no? Ajá, Eli se llama, entonces, en la serie se llama Eli Monsovskwist. Ajá, Eli, que precisamente dice, pues, hace sus flashbacks y dice, no, pues es que me bulleaban, o sea, un nerd y todo eso, y pues quiero... Y le gusta la filosofía de Cobra Kai, la filosofía de que pega primero y habla después, o el que pega primero pega dos veces, bla, bla, bla, uh-huh. sin piedad y todo esto. Uh-huh. ¿No? Y es algo actual, o es algo que siempre se ha vivido en las escuelas. O sea, siempre ha existido el bullying, ¿no? Y pues que era lo mejor aprender a defenderse. Y cómo también como bien lo mencionabas hace rato, o sea, cuando va Daniel hacia Okinawa, para el propósito de ir a Okinawa es para recordar la esencia de lo que es Miyagi-Do, para recordar realmente las enseñanzas, o sea, todo lo que Miyagi le enseñó a Daniel, fue a Okinawa para recordarlo. Y bueno, pues sí, busca a Kumiko, se fueron también a Chosen, y sí, esa inclusive creo que lo dice Chosen, ¿no? O sea, pues es que cuando tú me derrotaste, o sea, yo me sentí deshonrado, perdí el honor y me aislé y me fui, bla, bla, bla, ¿no? Pero pues entendía, con los años aprendí la lección, entendí lo que significaba, y por eso ahorita soy un hombre diferente. Y cómo realmente se vuelve, o sea, a pesar de ser enemigos pues prácticamente mortales, porque recordemos que en la segunda película, cuando ya se están enfrentando en las ruinas del castillo, Miyagi le dice a Daniel: oye, Daniel, esto no es torneo, esto es la vida real. Uh-huh. O sea, este combate es a muerte, ¿no? Y ya ahorita cómo se ve, cómo le explica Chosen a Daniel su proceso de redención, y que a lo largo de las 5 temporadas la máxima redención la tiene Jonah. Ajá. Pero indirectamente Daniel también tiene un periodo de redención, o más bien de comprensión, de entender. Oye, pues sabes que es tanto, se lo decía en uno de los capítulos, no me acuerdo si fue la cuarta o en la quinta temporada. Uh-huh. Que ya textualmente le dice la esposa a Daniel, le dice: oye, es que tu rivalidad, o tu miedo, tu terror, tu miedo de Cobra Kai está afectando ya a tus hijos, ve cómo los afectaste. Uh-huh. No, es que yo solo los quiero proteger, pues ve cómo la regaste. Y todos estos conceptos, todos estos pensamientos son precisamente de lo que se trata estas técnicas o artes marciales orientales, ¿no? O sea, decía Miyagi, aprendes karate para no usarlo nunca. Sí, claro. Porque el karate es para la defensa, nunca para el ataque. Uh-huh. Y como a lo largo de la serie, a lo largo de las temporadas, Cobra Kai, o entiéndase más bien Johnny, entiende también esto, decir: ok, pues ¿por qué no hacer un híbrido? O sea, tienes que aprender a defenderte, o más bien aprendes karate tanto para la defensa como también para el ataque. No atacar primero, o utilizar esa inercia de tu oponente, uh-huh, para vencerlo sin que tú tengas que atacar. Las secuencias de combate en toda la serie son buenas, son entretenidas, te remonta hacia las tres películas. Sí. Y obviamente tiene su lado cómico, sí, tiene su comedia, pero es una comedia buena, no es la típica comedia gringa, y no es la comedia estúpida como Disney hace. Y te entretiene bastante. Yo puedo decirte que la quinta temporada, los 10 episodios, me los vi en una sola tarde, a los 10 así de corrido. Uh-huh. Porque aparte no son episodios largos, son episodios de 30-35 minutos máximo. Sí, entonces no, es una serie, no es una serie rápida, es una serie entretenida, cómoda. Si eres fan de toda esta, o si creciste con estas, viendo estas películas, créeme, te va a gustar bastante. Sí, está bastante buena, ¿verdad? Y el hecho, como digo, sería repetirlo, pero el hecho de volver a traer a los personajes de antaño, de que cada uno de los personajes, tanto Kumiko como Chosen, como el Johnny, como incluso el mismo Chris, uh-huh, dan dan hacia Daniel dan todas estas estos aprendizajes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, está bastante bien aceptada. Mi querido Humbert. Pues creo que ya se ha dicho todo, si no es que la mayoría. A mí la única parte que me gustaría anexar, que a mí me agradó, y de que también tuve la impresión de que en la primera temporada iba a ser como que lo mismo, lo que pasó después, ¿no? Pero cuando se empezó todo a centrar a los hijos, y que incluso como el destino juega con todo el relajo, ¿no? Porque dices, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Y ya ves que pues, la hija de Laruso se va con su enemigo, el Johnny Lawrence, para que sea su maestro, y el hijo de Johnny Lawrence se va con Daniel Laruso para que sea su maestro, ¿no? Entonces, eso es algo que como que le empezó a dar un giro que a mí me agradó en la serie, y sí, hasta la fecha me está gustando mucho. Ok. Muy bien, pues ¿qué calificación le pones, mi querido Dark Knight? 4.5. Sí. Muy bien. Pero no le doy el 5 porque, tío, como ya bien lo mencionaste tú, no, hay cosas que están como de más, pero la mayoría de lo que he visto me agrada. Ah, okay. Me motiva a seguir viendo la serie. Claro. Y claro, lo que ya hemos dicho, o sea, si quieren verla pero no han visto las tres películas, pues sí, no. Mira, se puede ver, ¿eh? Realmente, si no conocen a los personajes, pues finalmente no pasaría nada. Pero sí es más recomendable que vean las tres películas de Gratitud. Antes de la serie, ¿verdad? Antes de la serie. Mi querido profe Tabo. Yo le doy un 3. Yo le doy un 3 a la serie. O sea, pasa de panzazo. Sí, sí. Darius. Yo le doy 5. Tú le das un 5. Sí. Humbert. Humbert ya se quedó. Se me olvidó abrir el micrófono. 4.5 le doy. Ok. Ya ves, Rodo. Tienes que verla. No todos son superhéroes de cómics de la Marvel. Ay, no. No, sí. Por eso veo el Witcher. Efectivamente. Bueno, ya por último, para que ya podamos terminar esta situación. Sandman. Rodo, mi querido Rodo, corrígeme si me equivoco, pero Sandman, el cómic, está considerado como uno de los mejores cómics de la historia del mundo. Sí, es que para empezar, pues es Neil Gaiman, ¿no? Neil Gaiman, exactamente. Hablar de Neil Gaiman son palabras mayores, ¿no? O sea, tu Superman a la basura. Tu santidad a la basura. Marvel a la basura, no, directamente. Sandman es el chido. Ese sí, pero sí. Es que mira, o sea, Superman, Batman, es por el personaje. O sea, lo que te hace la presencia, claro, es el personaje. Así es. Sandman, más bien no Sandman, sino Neil Gaiman, sus historias. Así es. Es la historia. Es no el cómic en su totalidad, digamos. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Yo creo que el fuerte de Neil Gaiman es precisamente la historia que te maneja, no tanto el personaje. Entonces, Neil Gaiman, pues bueno, algunas veces ya hemos hablado de él. Tenemos obras de Sandman, tenemos obras como Coraline, Stardust, American Gods. O sea, uh-huh. Exacto, hay un buen, ¿no? Y yo creo que lo que tiene de interesante Sandman es, para empezar, recordemos, es un cómic ya viejo. Sí. Es un cómic de finales de los 80. ¿Sí? Es un cómic ya bastante viejo, pero muy adelantado a su época. Sí. Tanto así que lo están sacando ahorita prácticamente ya veintitantos años después. Y sigue actual. Y está pegando, exacto, por lo que maneja, ¿no? Sí, claro. Y bueno, o sea, de manera muy rápida, la serie nos habla sobre los famosos Eternos, que serían como, por así decirlo, los dioses, de alguna manera. Sí. que son los encargados de alguna función dentro del funcionamiento de la humanidad. De la humanidad. Ajá. En este caso, el famoso Sandman, pues es nada más y nada menos que Morfeo, ¿no? Uh-huh. El señor y amo de los sueños. Y la historia nos trata cómo precisamente en 1900, a principios del siglo XX, uh-huh. un que será como pues un noble, por así decirlo, alguien de mucho dinero, trata de conseguir revivir a su hijo, uh-huh. pero para eso él necesita atrapar a la muerte. Sí. Y mediante una serie de rituales logra atrapar a uno de los eternos, efectivamente, pero resulta que no es la muerte, resulta que es a Morfeo. Así es. Y nuestro famoso Sandman, al ser atrapado ahí, utiliza un hechizo como un círculo que bloquea los poderes de Sandman, y aparte le quita las tres herramientas clave para que él pueda ejercer su poder. Una es tu famoso saquito de arena, que uh-huh. ya ven que muchas veces se ha referenciado en las historias, ¿no? Del famoso, ¿cómo le decimos aquí en México? Juan Penas o algo así, del costalito, ¿no? Y entonces, en este caso... Es el doctor Chapatín otra vez, Dalí. El doctor Chapatín. ¿Sabes de cuál? Me acuerdo mucho eso de lo de la arenita. ¿Se acuerdan de una caricatura donde Pluto llegaba todo desvelado? Que se había ido de juerga. Ajá. Y que el gatito lo molestaba y no lo quería dejar dormir. Y llegaba un Pluto con un saquito y le echaba arena en los ojos para que se durmiera. Ajá, sí. De eso te acuerdas. De esa me acuerdo mucho. Ajá. Bueno, él tiene un saquito. La otra es una máscara. Ajá. Que es una máscara que más o menos para identificarla parece como más o menos como si fuera de estos respiradores, de esos de los de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero alargado, como si fuera digamos una trompa de elefante. Uh-huh. Y la otra es el famoso rubí, uh-huh. que es el que permite como precisamente darle fuerza y realidad a los sueños. Ajá. Entonces le quitan esos aditamentos. Y pasa años y años y años encerrado Sandman en ese lugar, ¿no? El cuate este que lo atrapó siempre le pide que al menos si no le va a regresar a su hijo o dar el poder sobre la muerte, pues que le dé longevidad, que le dé riqueza, etcétera. Y Sandman nunca le habla, o sea, nunca acepta, ¿no? Hasta que al final el cuate este muere, su hijo se queda a cargo de ello, pero por azares del destino se rompe el círculo y Sandman logra salir. Cuando sale, pues ya es donde viene ya todo lo que es digamos el plot o el argumento de la primera parte de la serie, que está basada en los primeros 8 números del cómic, donde precisamente él ahora tiene que ir a buscar los instrumentos que perdió. En los cómics, recordemos que como DC era el que tenía cargo de esta editorial, que en un principio ahorita se me fue el nombre, después se volvió Vértigo y después ahora es DC Black. DC Black, uh-huh. Pues al ser DC salen personajes de DC. De hecho, uh-huh. se hace mención de Batman, sale el Espantapájaros, sale John Constantine, sale John Jones o el detective marciano, sale el demonio Etrigan, que obviamente aquí en la serie por cuestión de derechos pues los cambia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, John Constantine no sale como tal, sino sale una Constantine, es decir, alguien de la familia del linaje de Constantine. De Constantine. Y entonces él va buscando y primero encuentra el saquito, logra recuperar el saquito, logra recuperar el su yelmo, lo que es su casco, que ese curiosamente lo tiene un demonio, entonces él tiene que ir al infierno. Ajá. Él tiene que ir al infierno y entablar un duelo con Lucifer. En los cómics el duelo es contra el demonio que le robó el casco. O no que le robó, sino que más bien un mortal lo intercambió a cambio de un favor del demonio. Aquí en la serie, lo ponen como que se pelea contra Lucifer, como para que luzca más. Claro. Y no sé si les pasó a los que vieron esta parte de la serie, se me figuró mucho a... ¿Se acuerdan de la espada en la piedra del duelo de Merlín y ajá. Madame Mim? Sí. Que uno decía, entonces yo me convierto en un gato, ah, entonces yo en un perro, yo ajá. me convierto en una cabra, ah, entonces yo en un dragón y así, ¿no? Y entonces aquí es igual, se van haciendo un duelo de a ver quién es el más canijo, hasta que al final Sandman lo logra vencer, con lo que no puede haber lucha contra eso, que es la esperanza. Recordemos que es algo que siempre nos han envidiado los dioses, que los humanos siempre, no importa cómo estemos, siempre vamos a tener un rayo de esperanza. Entonces es como logra recuperar el yelmo. Y finalmente el rubí resulta que lo tiene uno de los descendientes del mono que lo atrapó. Y este cuate lo que había hecho es que el rubí lo había modificado para que solo le respondiera a él. Entonces Sandman, cuando llega, es derrotado por el cuate este, por el hijo del mono este, pero cuando el hijo se le ocurre destruir el cristal, porque inclusive cuando llega Sandman por el rubí, le absorbe todo el poder que te había recuperado Sandman, lo vuelve a absorber el cristal, entonces el cuate se lo destruye pensando que así va a destruir a Sandman, y lo único que hace al destruir el rubí es que libera el poder y se lo regresa. Y entonces Sandman ya recupera su poder. Después de ahí viene cuando él va y busca a su hermana, que precisamente es la muerte. Su hermana mayor es la muerte. Ese capítulo en especial está muy bien hecho. Ese capítulo, que de hecho se llama... ahorita les digo cómo se llama el capítulo. Es Las alas de ella, o Bajo sus alas, o algo así. Déjenme les digo para no fallar. El sonido de sus alas. Precisamente haciendo como metáfora a las alas de la muerte, ¿no? En este caso está muy bien hecho. Es como Sandman, ya al haber recuperado su poder y todo, pues siente que ya no tiene una razón de existir. Como que su jornada era buscar esa venganza. Y una vez que ya obtiene todo, pues no sabe qué hacer con ello. Y la muerte le enseña cómo tienen una razón de vivir. Y la razón de vivir es, pues, para mantener a la humanidad. Es como su función, como eternos. Y entonces acompaña a la muerte, y es padre ver cómo la muerte va a ir recurriendo a cada uno de los que les toca morir en ese día, ¿no? De hecho, hay un chavo que se encuentra con ella y le dice, luego te voy a volver a ver. Y la chava le dice, sí, de hecho, más pronto de lo que tú crees. Y al final del capítulo resulta que el chico muere en un atropellado, y es que regresa a ver a la muerte, ¿no? Hay una parte que a mí me pegó mucho, porque yo, saben que tengo un niño pequeño, donde precisamente inclusive la muerte va por un bebé. Y entonces cuando agarra la muerte al bebé, le dice la muerte, sí, nada más alcanzaste esto es lo que te tocó a ti vivir, ¿no? Tan poquito tiempo, ¿no? Entonces está muy bien manejado ese capítulo. Ese capítulo es como, digamos, lo que te marca la mitad de la serie. Y después viene la segunda parte de la serie, donde resulta que hay una chica que creo que es un vórtex. El vórtex es alguien que puede como interferir entre el mundo de los sueños y el mundo real. Y entonces es como la búsqueda de ese vórtex, y que se supone que se tiene que eliminar ese vórtex. Entonces, la serie está buena, tiene buenos efectos. De repente hay algunos que sí se ven un poquito no tan, ¿cómo decirlo?, tan bien logrados como el Witcher. Pero creo que la serie es buena. Se ve la mano de Neil Gaiman ahí dentro de la serie, en el argumento, que también lo hizo con David S. Goyer. Probablemente lo recuerden también porque él desarrolló todos los guiones de la trilogía de Nolan, de Batman. Entonces, está muy bien hecha la serie. Da pie para una segunda temporada, por una situación ahí con Lucifer. Y en este caso, está bien. Lo único malo que yo le vería a la serie es que de repente sí tiene como que ahí sí se nota más la mano de Netflix con su inclusión forzada. No sé si te pasó a ti, Uri, o a quien la haya visto ya, que de repente sí se nota mucho la inclusión en personajes que tal vez no deberían de tenerla por cómo era la historia original de Neil Gaiman. Pero igual yo creo que no fue tanto lo del... como por la inclusión, mi Rodolfo, porque yo digo que más bien es por la adaptación, ¿no? O sea, sí se ve una mano ahí, pero yo creo que si unos personajes, por ejemplo, si van adaptados por el tipo de personaje, traerlo del cómic aquí a la vida real, creo que pues sí está muy muy forzado, porque todos los personajes que se manejan en el cómic, no manches, Rodolfo. Sí, digo, son muy exigentes, o sea, yo creo que... Bien, bueno, comentando ahí, bien, Rodolfo, la parte esa que mencionas, según yo, en los cómics, el rubí no lo usan para para eso, ¿no? Para lo que estás mencionando. Más bien, lo aquí en la serie creo que yo le entendí que lo utilizaron para justificar de que, pues no te ponen de que estuvo encerrado ahí las décadas, sino para justificar por qué no se envejecieron todos los, o bueno, por qué no están grandes los personajes, y adaptarlo más bien a esta época, que se supone, bueno, según yo, en el cómic el rubí no funciona para, que el portador que trae el rubí no tiene el poder de, digamos, su vida prolongársela o alargársela, ya ves que ahorita nos ponen en la serie que 100 años, que creo que son no sé cuántos años después de lo uh-huh. que pasó, que el encierro, y este, y aquí sí utilizan para eso el, ¿cómo se llama? El rubí. Y bueno, sí, el rubí originalmente, te digo, nada, es como para poder como generar la realidad de los sueños. Ajá, y aquí lo utilizan para justificar, ¿no? Yo creo justificar el decir, a ver, ¿por qué duraron tanto? Ajá. Aquí le meten poder. Y bueno, y los, yo creo que hay muchos personajes muy buenos, digo, hay que mencionar, yo creo, ya ves que sale este Mark Hamill, como uh-huh. este Marvin, y el Charles Dance, Carlos Danzador, conocido como en Alien 3 el Doctor, ¿no? O el Rey de los, yo creo que ahí el buen Darnak sabe, el Rey de los Vampiros en Inframundo, el jefe, el padre de los vampiros. Son buenos actorcillos que salen bien adaptados, son los que me gustaron. Sí, que de hecho él es también el papá de los Lannister, el papá. En ajá. Juego de Tronos. Ajá. En Tronos también sale, sí. Sí, también sale este, el que es el que tiene el rubí, creo que es John Mayer, se parece que se llama, es este Lupin de Harry Potter. De Harry Potter. Es el profesor Lupin. Ajá. Sí, o sea, hay muchos personajes que yo creo que son bien adaptados y asociados al cómic, digo. Es que yo sí lo vi cuando supe que iba a salir, no he visto a César Man como Rodolfo lo ve, obviamente. Pero tenemos muchas referencias, como se menciona en Constantine, o sea, hay muchas referencias de que lo adoptan. Y de lo poco que he visto, así yo decía, no manches, es una serie, a ver, va a salir una churrada a Netflix, ¿no? Y cuando la vi, o sea, cuando salió, vi los primeros dos episodios, no, o sea, súper bien, el los efectos, el, ¿cómo se dice? El escenario de que te llevan a lo que es ellos, así, el inframundo, Lucifer, o sea. No, o sea, está, para mí, a mí me gustó muchísimo, está súper recomendable en ese aspecto, de que aunque no hayas leído los cómics, lo ves, totalmente la historia te va a atrapar, te va a gustar. Ajá. Y totalmente la vas, o sea, sin que hayas leído los cómics, creo que hasta te van a dar ganas de decir, a ver, me gustaría ahora ver la comparación, ¿no? Vamos a buscar. Exacto. A informarnos, porque sí, a mí me pasó. Y este, y por ejemplo, hay un personaje que no sale o que no tiene tanto peso en los cómics, que es el Cuervo. Aquí en la serie le da mucho peso al Cuervo. Muchísimo, sí, muchísimo. Sí, o sea, se lleva un protagonismo muy fuerte el Cuervo, ¿no? Entonces, está muy bien hecha también esa parte. Y creo que también el casting del actor de Sandman, la voz, le queda súper bien. Ajá, sí. Súper bien. También me gustó. No sé los compañeros qué opinan. ¿Ya la vieron o no? No, yo la verdad sí no. Pero ya me estoy interesando. Sí, yo también, tampoco lo he visto, pero con lo que cuentan creo que sí. Pues más interesante. La pena. No, muchísimo la pena, Reitero, sí, aunque no sea un fan de cómics, la ves, porque no es tanto así un superhéroe así, o sea, sí maneja mucho el misticismo ese, como decía, el Morfeo, el sueño. La muerte, sale la muerte, de hecho, muchos conceptos que se utilizan en la realidad, en el mundo real. Sí, ¿no? Y sus otros hermanos, ¿no? Deseo, Delirio. Ajá, todos los que manejan son buenos. De hecho, son muchos, digo, creo que ahí se ven en el cómic, yo no los domino todos. Tengo entendido que hay muchísimos. No, y también creo que un personaje también muy bien hecho y también muy bien en el casting es el Corintio. Ajá. Que es como el malo de la segunda parte, por así decirlo, que es como una pesadilla renegada de que creó Sandman. Entonces creo que está también muy bien manejada esa parte, ¿no? Por ejemplo, eso es genial, ¿no? Esa parte donde es la convención de asesinos seriales, que él hace pasar así bien relax, de que es una convención de serial, es una convención, así como si fuera una convención de COVID, pero salen de asesinos seriales. Es que sí maneja muy buenas reseñas. Sí, así como, híjole, ¿cuántos de los que van a la mole no serán asesinos seriales, no? ¿Cuántos no duermen a mi lado? Qué trato. Muy bien, chamacos. Mi querido Darius, Dark Knight, ¿ya vieron de Sandman? Ah, pues ya lo, ahorita lo comentábamos, no hemos tenido la oportunidad, pero por lo que comentan Rodo y Chavo, pues hay que verla. Sí, bueno, creo que sí va. Hay que verla. Exacto. Oye, ¿cuántas palomitas le pones, profe Tavo? Oh, le aviento el 4 o 5, porque sí, o sea, lo reitero, aunque no leas el cómic o algo así, es una muy buena, muy buena. Es más, para la temporada de noviembre, octubre, véanla. 4 o 5. 4 o 5. ¿Y tú, Rodo? No hay 6, Te lo... No, yo igual 4 o 5. De hecho, el último capítulo se me hizo un poquito como medio de relleno al principio, el último capítulo. Pero ya cuando llegas a ese capítulo, está dividido como en dos historias. Pero ya cuando llegas a la segunda historia, la del escritor y la musa, de esta famosa Calíope, levanta ese capítulo. Yo al principio dije, híjole, como que ya no supieron qué meter y metieron ese último capítulo porque tenían que tener 11 capítulos, ¿no? Pero no, muy muy bien. Entonces yo también le pondría un 4 o 5. Sí se levanta un poco, ¿no? Muy bien. Muy bien, chamacos, pues estos fueron las pelis y las series de esta ocasión. Nada más me resta invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen el siguiente viernes, toque Escalofrío. Vamos a hablar un poquito acerca de este personaje que ha sonado en los últimos años, desde el 95 más o menos para acá. Ha tenido un auge. Vamos a hablar un poquito acerca del Chupacabras, empezando ya nuestros mes del terror en octubre. Pues hasta canción tuvo. Hasta canción tuvo. No, fue todo un circo, ¿no? Pero ¿qué crees que es? He estado leyendo un poco, ¿y qué crees que sí existe la leyenda completa? Tuvo su auge en el 95, pero sí viene de una situación y creencias de más atrás. Sí, muy, muy de nuestra cultura latina, ¿no? Así es, porque, bueno, aunque nace en Puerto Rico la leyenda, bueno, más bien el auge que tuvo, realmente está presente, inclusive en algunos países de Europa, ¿eh? Por eso te digo que la leyenda viene hasta de más atrás. Pero bueno, ya lo estaremos platicando el viernes, con el tema del Chupacabras, en Escalofrío, ya iniciando con este mes del terror. Y rápidamente, así súper rápido, les recuerdo que los especiales del 28, 29, 30 y 31 de octubre vamos a iniciar a las 9 de la noche. No van a ser a las 10 como usualmente estamos acostumbrados. Vamos a estar a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener a nuestro invitado, que es Hernán Almaguer, en los programas de Escalofrío. Vamos a tener Arkham el 28, el 29 Escalofrío, el 30 los spoilers y el 31 nuevamente Escalofrío, ¿no? Para que nos acompañen, se hagan un lugarcito, porque van a estar bastante buenos. Nos van a acompañar nuestros amigos que están aquí ahorita, y pues para que se animen a vernos, ¿no? Ya en esta semana van a empezar a ver ya los promocionales de nuestros especiales de terror de aquí de Arkham y Escalofrío. ¿Algo más que quieran agregar, mi querido Humbert? No, para nada. Así que pues ya todas las recomendaciones se dieron. Hay que leer bastante y pues elijan alguna de las series que también nos estamos recomendando, para que los que no les gusta tanto leer, pero entretenerse con cosas que no son una porquería, como diría Darius, ahí están unas buenas recomendaciones. Sí, así es, para que puedan verlas, ¿no? Mi querido Darius, ¿algo que quieras agregar? Pues bueno, como lo hemos dicho, como lo dijo Humbert, lean. Estas series y películas que hemos recomendado, y nuestras opiniones, no son absolutas. Les recomiendo, pues véanlas, formen su propio criterio, su propia opinión, y compartan. A lo mejor para algunos lo que hace Disney no es porquería, pero para nosotros sí, o bueno, para mí sí. Pero pues bueno, vean y pues comenten sus opiniones. Así es, y una noticia rápidamente, Disney va a sacar una película llamada Drácula el año que entra, así que no se la pierdan. Yo creo que va a estar muy buena. Me quiero dar night. Uy, sí. No. Eso lo hice para hacer enojar a Daniel. Así no, es. Exactamente. Algo así me supone, mejor pregunto. Ah, no, sí, no, que a ver qué. Me quiero dar night algo que está como, como loco googleando lo que dijiste, a ver si es cierto. A ver si. Peor que una estaca, peor que el agua bendita. Yo creo que ya se le hizo piedra el hígado al señor Darius. Oye, Dark Knight, ¿algo que quieras agregar? Pues no, realmente, hoy, ahora sí cubrimos bastantes series y películas. Pues, sí. Si alguna les interesa, pues adelante. Así es, mi querido profe Tavo. No, es que me quedé pensando lo que están diciendo. Es que sí da miedo, esta semana que salió, digo, yo que soy fan de Deadpool, que sale lo del Deadpool 3 y cómo manejaron con este Wolverine que van a salir y eso, ves lo, la forma en que salen, dices, son ellos, ¿no? Sabemos que son dos películas y dos personajes que ellos mismos han adoptado y súper, se han comprado bien, se han respetado. Sí. Nos ha gustado la adaptación, pero cuando ves esa parte arribita donde dice Disney, no manches, o sea... Sí da miedo, que... ¿verdad? No, lejos miedo, da chorrillo, de veras, porque no, ojalá no salgan con un de veras, porque de veras, o sea, sí lo riegan. ¿Sí? Entonces, lo estaba oyendo ahorita con lo del pobre Drácula y eso, no, así me sentí yo, pero con lo de Deadpool, así me da miedo, así decir. Si no estuviera relacionado a Disney, mira, o sea, lo aseguraba como cuando vi lo de Prey, que tenía miedo. Pero pues a ver, digo, por la sanción, pero bueno, regresando a lo que se platicó hoy, pues sí, coincidir con que pues den opiniones, ¿no? Que les manden ahí la lista de lo que usen que hablemos, no todos son películas Marvel, películas DC, que opinen, pregunten si de series, de que lo que pues, se pueda platicar, spoilar, pues ahí le vamos participando a los que sabemos. Así es, mi querido Rodo. Pues igual, ahí ya tuvieron escrita 5 alternativas, unas mejores que otras, pero pues también ustedes que, nuestro auditorio que nos está escuchando, pues que comenten sobre qué serie nos gustaría ver. Digo, yo sé que el auditorio está firmemente juntando firmas para que Darius hable de la mejor película de vampiros, Crepúsculo, pero veremos si se juntan las firmas, si hay claro. un change.org para que Darius hable change. De Crepúsculo. Change.org, ¿no? Claro. También para llegar a 3 millones de firmas está cañón. Pues déjenme decirles que sí, efectivamente sí hubo gente que ahorita ya nos empezó a preguntar un poquito. Por ahí alguien váyase acordando de las series porque nos preguntan que si ya vimos Rodo, que si ya viste Super Chica. También hay, por ejemplo, por ahí, otro por aquí tenía yo. Hay una serie, dicen que hay una serie, mi querido Darius, que se llama Drácula en Netflix, que si ya la viste, que qué tal está. Por aquí Van Helsing, nos preguntan de Van Helsing también, que qué tal está Van Helsing. Por acá nos preguntan de Elsa Hernández, que si ya vimos Rayo Murali. Ah, sí. No, la vi anunciada en Netflix, pero no la he visto, no sé si Rodo ya la vio. Nos preguntan también por acá de otras series, El Diablo en Ohio, Dark Knight, que si viste El Diablo en Ohio, también es una serie de Netflix. Todavía no. Yo vi el tráiler, está como interesante, pero no lo he visto. Vayan ahí apuntando. ¿Qué opinas de Leyendas del Mañana, Rodo? Nos están preguntando. Por aquí, que si ya vimos. Ay, por aquí tenía yo más rápidamente. Titanes, ¿qué opinas de Titanes? Shadowhunters. Humberto, que si viste Shadowhunters. Sí. Vi una. Entonces, para que vayan ahí escribiendo y las comentamos en el siguiente spoilers. Por aquí, que si hemos visto las series mexicanas de Netflix, Dale Gas, una que se llama Dale Gas. Nos preguntan, no, la verdad no sé por ahí si alguien yo puede así decir. Creo que digamos, es de las mías, ¿no? Yo, mira, fuera de coto, una serie, ahora sí que latina, mexicana, como le quieran decir, que vi hace poco que sí vale la pena, es la de Harina. ¿Cuál? Teniente Harina. Ah, sí. La del Teniente Harina, cómo no. Ah, la Teniente Harina, qué divertido. Esa sí está buena, porque es una serie que precisamente la sacan de un segmento, de un sketch, ajá, pero supieron desarrollar muy bien al personaje. Tuvieron darle una historia y un contexto como para hacer una serie. Ah, ok, fíjate. Que cuando comentamos John Wick, estaría bien, fíjate, las películas de John Wick. Ah, cómo no, es gente que nos está preguntando, es gente que nos está preguntando que si vimos Sabrina, que qué opinamos de Sabrina, mi querido. Sí está buena. ¿Por qué ya no le continuamos con la con la de He-Man Revelación? Nos pregunta. ¿Por qué no han sacado más? Lo que nos dicen, sí, efectivamente, por acá nos están preguntando también que el gado de Júpiter nos pregunta aquí Iván Tabal, que el legado de Júpiter, que si ya la vimos, yo vi la primera temporada, después platicaremos de ella. Por aquí Elsa Martínez, soy mamá. Sí, ya hablamos, nos está preguntando acerca de las leyendas, que la leyenda de la Llorona, la leyenda del Charro Negro. Sí, ya hablamos, hicimos un programa de Animax y ahí comentamos las películas, pero con todo gusto las volvemos a comentar en algún momento para que estén en sintonía con todos nosotros, pero claro que sí, las volvemos a platicar. Bueno, un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo el día viernes con Escalofrío, ¿no? Así es. ¿Cómo ven? Muy bien, chamacos. Recapitulo los saludos para todos, muchas gracias y que pues tengan muy buenas noches, ¿no? Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos. Igualmente, un saludo. Buen fin a todos. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke?